Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No sé qué hace porque... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estás escuchando Confesiones de un jugador. Bueno, programa número 89. Yo soy Ravenflow y hoy me he buscado compañía de lujo. Hoy, acompañándome, tengo al primer miembro del Balls of Steel Hall of Fame, un señor con las pelotas de acero. Y bien gorda. Madre mía. Desde Valencia, con muchos platinos, con platinos en Dark Souls y en Demon Souls, el señor Vinland. Muy buenas. ¿Cómo bueno, estamos? Muy bien, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Encantado de estar yo aquí. Bien, bien. Edición número 89 de Confesiones de un jugador. Un programa de videojuego diferente en el que lo mismo hablamos de cosas serias que de cosas pues menos serias. Hoy no contamos con la presencia del señor Rosa. Contamos con que Lipcock ahora mismo está en Perú. Y bueno, he decidido contar con este caballero del Balls of Steel Hall of Fame para dar un sabor diferente y para poder seguir progresando en esa gran consola que es la PlayStation Vita. Que nos cuente un poquillo sabores diferentes que ha estado probando, ¿no? Hablando de sabores diferentes, nos vamos a tener en el programa de hoy un momento para ponernos serios, hablando en nuestro briconsejo de una guía para padres y educadores sobre el uso seguro de internet, móviles y videojuegos, editada por la Fundación Gaudium y financiada por Caja Madrid, por la obra social, que se puede descargar de forma gratuita. Ahora después os contaremos qué tal. Y vamos a hablar de una de mis debilidades personales, que es el tema de la lucha libre. Y es que la semana que viene tenemos que va a ser WrestleMania y vamos a hacer un repaso a esas aplicaciones que se pueden descargar de forma gratuita o por muy poquito dinero, que os van a ayudar a que WrestleMania sea todavía más divertido o menos, si no la elegís bien. Exacto. Bueno, bueno, os queremos recordar también, la semana que viene, programa número 90, va a ser grabado en directo desde el segundo salón del manga de Alicante y va a tener lugar la grabación el sábado 31 a las 4 y media de la tarde. Vamos a estar acompañados del señor Nacho Ortiz, manager de contenido de Meristation, que va a estar con nosotros haciendo sus 15 segundos y donde vamos a tener la posibilidad de hacerle una entrevista sin censura a todo lo que ha supuesto su carrera. Vamos a poder sacar algunos, todos los trapos que haya, sean limpios, sucios, anécdotas o tesoros escondidos que a lo mejor haya visto poca gente. Vamos a intentar dar un buen espectáculo. Si os pillamos cerca y os animáis, estaremos por allí. Si no, pues ya sabéis que podéis descargarlo la semana que viene en nuestro feed de iTunes o iVoox, que no suele fallar. Pero bueno, antes de todas esas cosas, señor Vinland, hay un momento del programa. ¿Tú sabes cómo va esto? Creo que sí, algo me suena. Pues hay un momento del programa que se llama 15 segundos. Ese momento en el que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado, qué está bebiendo y cualquier otra cosa que sea capaz de implementar en 15 segundos muy liberales. Comienza Confesiones de un jugador 89. Bueno, una cerveza. Lo que pasa es que me tengo que dejar las cervezas estas de lata ya de una vez. Creo que esta va a ser la última que voy a beber en este programa. La última de lata. Voy a volverme un hombre maduro y voy a beber cervezas de perra. Y elegante. Sí, sí, sí. Ya está bien. Bueno, de momento empiezo con esta End Brau, que cuesta 24 céntimos en Super Dumbo, que es un... que es un supermercado y encima de por aquí y encima lleva medio litro y es medio decente. Vamos a empezar con mis 15 segundos de gloria y te voy a dejar que elijas. A ver, tenemos un juego para dispositivos móviles, tenemos también uno para Steam y uno para PlayStation Vita. ¿Por dónde quieres que empecemos? Creo que vamos a empezar por Steam. Vale. ¿Me parece a mí? Bueno, pues mira, por Steam. Un juego que compré, creo que en las rebajas de Halloween, esas que hicieron el año pasado. Y me, creo que me salió por un par de euros. Se llama Dead Horde. Sí, bueno, me suena. Esto es un dual stick shooter con zombies. Tú, cuando piensas en eso, dices, vaya, ¿qué puede salir mal? Exacto. Dice, ahí... te vienen, por ejemplo, el zombie apocalypse, más o menos, a la mente, el Monster Madness, e incluso algunos títulos como Minigore, que ha salido en iOS, que no son zombies, son bichitos, pero bueno, la fórmula esta de Dual Stick y zombies, o incluso este que salió, el Dead Nation, que era un gran título que salió para PlayStation 3, incluso Nation Red, que he comentado que era un poquito menor, pero bueno. Pero son ejemplos más o menos afortunados de esta fórmula que, pillado a buen precio, suelen ofrecer buenos ratos de diversión. Zombie y tiro nos gustan a todos. Exacto. Bueno, es una combinación ganadora siempre. Claro, pues fíjate, aquí nos ha tocado la lotería. Y fíjate si nos ha tocado la lotería, que este juego es tan malo que no sé por dónde empezar a hablar de él. Te lo prometo. Aquí, evidentemente, el contexto es que la enésima plaga zombie pues ha llegado y los humanos se han convertido en monstruos infectados, devoradores de carne y cerebro. Original. Eso no pasa nada porque no deja de ser un tópico habitual dentro del género y no hay problema. Aquí asumimos el papel... en este caso, de un soldado de élite que tiene que ponerse a salvo de esta plaga. Entonces, lo puedes hacer de forma cooperativa o puedes jugar tú solo. Vas pasando por una serie de entornos destruidos, pues como unas vías de metro, una fábrica, algunos hangares, un puerto marítimo, todo muy genérico, todo muy... parece que no haya ciudades, la verdad. Es todo muy periférico. Son las zonas periféricas como de la ciudad y demás, ¿no? Sí. Aquí básicamente empiezas defendiéndote con una escopeta que llevas de serie, con una linterna y con una granada. Debo decir que lo de la linterna fue especialmente útil al principio, porque estaba la configuración inicial, y esto no es por mi monitor, la configuración inicial, lo primero que tuve que tocar... es el brillo y el ajuste este gamma, subírselo, porque no se veía nada, absolutamente. Solo veía las partes que por donde iba pasando con la linterna. Sí. Hasta el punto que me resultaba injugable, ¿sabes? Pero bueno, una vez retocado esto, vi que los gráficos no eran para tanto. Ahora después comentaré, pero vaya... Vamos, tiene pinta de tenerlo todo. Tiene todo lo malo que puedas soñar en un juego. Aquí, nada, pues conforme va avanzando, tienes que ir neutralizando hordas de no muertos que te van atacando y tal. Y lo importante es que no te toquen, o si no, tu barra de vida, evidentemente, disminuye. Aquí no es lo típico que te dan un toque y muere. Tienes una barra de vida. Además, vas encontrando pues botiquines por el camino que la van recargando. Aquí además, por cada zombie que vayamos eliminando, que suelen tardar un poquillo en morir, son bastante resistentes, incluso de primera, cuando eliminemos un zombie recibimos un multiplicador de puntuación. Entonces, por cada zombie eliminado vamos consiguiendo el doble, el triple, el cuádruple de puntuación, ¿no? Entonces, si te tocan en algún momento, empiezas a perder este multiplicador. Si no te tocan, puedes acabar consiguiendo puntuaciones de auténtico escándalo. Y de hecho, creo que hay un logro asociado a conseguir un multiplicador por 25, uno por 50 e incluso uno de 100. Además de esto, vas consiguiendo dinero con el que puedes ir ampliando tu arsenal o, la opción verdaderamente más útil, mejorar tu ametralladora esta que llevas de serie. La puedes mejorar pues aumentando la cadencia de disparo, aumentando la capacidad, aumentando el daño que infligen los diferentes tiros y las balas. Entonces, bueno, también puedes comprar, aumentar el depósito de granadas y eso. El tema este de ir mejorando las armas, pues siempre le da un toquecillo, ¿no? Luego, aparte de ir moviéndote por ahí, tiene algunas secuencias en las que te montas en un vehículo, que es una especie de vehículo de asalto con torretas y demás, que básicamente, pues es verdad que puedes disparar, pero como es tan grande, puedes ir embistiendo a algunos zombies por el camino. Sí, hay zonas así un poco diseñadas para la ocasión, pero vamos, tampoco es que sea un Carmagedón ni mucho menos, ¿eh? Además, puntualmente puedes utilizar otros vehículos como una carretilla elevadora para levantar una viga que pueda haber en el camino y eso. Entonces, bueno. O sea, que digamos que los vehículos que son así como un poco más especiales como la carretilla son para momentos muy puntuales. Sí, sí, sí. Y de hecho, ya te digo, aquí, aunque hay un mínimo componente de exploración en algunos escenarios y tal, a la hora de la verdad van muy directo a todo. Y es simplemente para cubrir algún tramo específico que digan, oh, queremos hacerlo más grande o queremos... Yo, desde el punto de vista de los diseñadores del juego, lo que veo es que dijeron, vamos a añadirle un poco de dinamismo. Ahora te montas en el vehículo. Claro. Aporta poco, pero es como, bueno, pues algo distinto. Sí, además, por lo que me estás contando, es como una especie de copy-paste del Dead Nation de Play 3. Sí, un poquillo, pero a lo cutre. Exacto. Porque, sí, sí, sí. Primer fail. Bueno, primero. Uno de los fails. El control. Este juego está hecho para jugarse con tecla y ratón. Pero también lo puedes jugar con pad. Una cosa que yo valoro muchísimo en un juego de ordenador, pero especialmente en un dual stick shooter. Claro. Para mí es inconcebible, aunque me consta que se pueden jugar con el ratoncico y tal, pero yo quiero jugar a un dual stick shooter con dos sticks. Que para eso se llama Dual Stick Shooter. Claro. Bueno, aquí puedes ponerlo, pero la historia es que tú, por ejemplo, cuando juegas con tecla, vas avanzando con tus típicos. Con las típicas flechitas de movimiento. Y vas apuntando con el ratón a los diferentes zombies. La historia es que tú puedes apuntar hacia las cabezas, más o menos, porque tienes un puntero siempre que puedes mover libremente. Pero a la hora de la verdad, tú puedes apuntar. Da igual que estés apuntando en cualquier tramo de esa diagonal que le vas a hacer el mismo daño al zombie, aunque le pongas el puntero encima de la cabeza. Pues ¿cuál, vale. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando tú estás jugando con mando, desorienta un montón tener un puntero por ahí, y más cuando sabes que la diagonal, a la hora que el daño que estás haciendo es el mismo. Claro. Entonces, es una cosa que desconcierta mucho. Y en fin, no es demasiado dinámico. Decir, otro fail, por ejemplo, gordo. El juego a nivel técnico es muy discreto e incluso tironea un poco a veces. No tiene función de jugarlo, por ejemplo, a 1080p. Y la resolución máxima que admite es un 720p a tirones. Y esto técnicamente no exige nada. Estamos hablando que yo, por ejemplo, el Dead Island lo he jugado a tope sin problema. Sí, no, y además estoy viendo que los requisitos que pide el juego no son precisamente bajitos. Es que es surrealista que este juego, con este apartado técnico bochornoso, porque no es nada rico, se apoya además mucho en entornos muy oscuros para tapar precisamente sus carencias. Sí. Y ves que encima a nivel estético no es más que una colección de tópicos del género, pero de los peores, sin aportar nada. en este sentido, incluso un título bajo o de baja alcurnia como Nation Red, que aún siendo escenario cerrado y muy, muy limitado, resultaba bastante más estimulante en cuanto a mostrarte ese mundo devastado por los zombies, ¿no? Y divertido. Sí, sí, sí. Entonces, encima ves que hay rollo de copia descarada, por ejemplo, de un Left 4 Dead. Tú tienes los típicos zombies habituales, los caminantes, por decirlo de algún modo, pero te encuentras también el típico gordo que vomita. Vaya. El zombie gordo, gordo que vomita. Y es como, venga, hombre. Luego, además, eso, otro fail. Jugablemente, no es nada del otro mundo que no hayas visto antes. Y encima tiene un problema, y es que la dificultad está muy mal medida. Tiene momentos muy sencillos, pero hay otros terribles. Terrible en el sentido de que parece y... O sea, tú ves que el juego no compensa que tú estés jugando solo o en cooperativo. Y parece intrínsecamente diseñado para jugarlo en cooperativo aunque te deje jugar solo. La historia es que no adapta a nada. Y hay momentos, sobre todo, al terminar el nivel, que te ponen como una prueba. Que no es prueba, llámalo como que... Tú notas que ahí está pasando algo y que... Y que si no te organizas, vas a morir, pero vamos, a las primeras de cambio. Sí, sí. Entonces, es una cosa un poco frustrante ese tema, especialmente teniendo en cuenta que un nivel te dura unos 20 minutos o media hora, que siempre acaba en traca final, y es verdad que hay checkpoints. Pero el problema es que si tú te desesperas y apagas, has perdido todo lo que hayas hecho. Joder. Solo guarda los puntos de control en esa misma partida que estés jugando en ese momento. Así que, sabes que te tienes que poner a jugar al menos media hora. Claro. El juego no es divertido, no aporta verdaderamente nada. Y yo es de lo peor que he jugado este año. Y hace poco jugué a Hannah Montana y considero que es mejor juego que esto, ¿eh? Hombre, al menos el Hannah Montana es pasable. Aquí pasa una cosa, y además es lo típico. Si una cosa tiene el color de la mierda, huele a mierda y sabe a mierda... Es que va a ser... Mierda. ¿Qué mierda? Y aquí no hay manera de tragarse esto. Yo no veo cómo alguien puede querer probar esto, pues teniendo otras opciones en la mesa. Es verdad, de consumo rápido, quizá. Hay muchos títulos descargables de zombies. Mucho el rollo dual stick shooter de zombies está ahí a la orden del día. Y no son la bomba, y luego incluso siguiendo con la analogía de, bueno, la mierda no es muy comestible, pero bueno, vamos a hablar de cosas. Podemos comparar esto a cosas, a fast food como pizza, hamburguesa y tal, pero incluso tenemos chuleta encima de la mesa. Exacto. Como un Left 4 Dead, un Dead Island, que, oye, que te dan ahí la experiencia esa experiencia de estar rodeado de zombies y de acción de un modo bastante más sofisticado. Bueno, ni que decir tiene que dentro del género de los dual stick shooters hay una competencia feroz. De hecho, yo tengo ahí preparado un DLC para algún programa futuro en el que voy a comentar algunos dual stick shooters y hay muchas cosas muchísimo mejores que esto. Esto, pues sí. Ni a 2 euros, que estuvo hace poco también de nuevo a 2 euros, merece la pena. Sí, no, y además es que el precio normal son 9 euros. O sea, si además estás diciendo que 2 euros no merece la pena, la persona que haya pagado 9 euros para jugarlo se debe estar tirando de los pelos y sacándose los ojos y vamos. Death Horde. Agárrate donde pueda. En fin, exactamente. Mira, otro título que me ha dejado un sabor de boca curioso. Está disponible en iOS y yo me lo bajé de forma gratuita. Se llama The Passenger y es un juego que ha sido editado previamente en dispositivos Android con un precio en torno a 1,5 euros. The Passenger nos propone ahí un planteamiento de aventura point and click que destaca básicamente por unos gráficos y un apartado estético visualmente precioso. Apoyado en figura, en silueta, básicamente, pero bastante definida. Sin embargo, ves unos escenarios con una definición muy bonita. Ves como grandes entornos como, como catedrales o algunas calles, pero tiene un estilo tan visual, tan estimulante, que es que yo recomiendo, me resulta difícil describirlo. Es un rollo en dos dimensiones con un carácter noir, y sobre todo con esos, con unos colores de fondo muy chulos, y que además a la hora de tú desplazar a tu personaje por esos entornos vas viendo un recurso que técnicamente todavía hoy sigue siendo súper muy atractivo y que funciona muy bien, que es el tema de meter varios planos de scroll. Sí, sí. Que es que quedan súper bien, porque tú ves cómo va andando el personaje, ves que los escenarios están ahí, y luego vas viendo cómo las nubes detrás, todo el cielo lleva como su ritmo aparte, y le da un tono chulo, porque además va acompañado de una música preciosa, con un carácter marcadamente melancólico. Y bueno, básicamente la aventura lo que te propone es que te pongas en el papel de un misterioso personaje que a las primeras de cambio se baja de un tren. Por eso es The Passenger, el pasajero. ¿Quién es? ¿Bajo qué circunstancias hemos llegado a eso onírico entorno? Es algo que tienes que ir descubriendo conforme vas resolviendo pequeñas pruebas. Porque tú te bajas del tren y puedes andar a lo mejor por 3, 4 escenarios. Que están resueltos a modo, no de pantalla, pero sí como de es lo típico de cuando pasaba a la siguiente habitación, ¿no? Sí. En las aventuras gráficas clásicas. Bueno, pues aquí va interactuando con algunos objetos que están resaltados por un pequeño color amarillo que te dice, con esto puedes hacer algo. Entonces va resolviendo pequeñas pruebas y puzzles relativamente, bueno, bastante sencillitos, que dan poco pie a la confusión. La cosa, estos puzzles muchas veces nos proponen ir combinando objetos y utilizándolos sobre algunas partes del escenario, fijándonos en números y letras que vayamos encontrando para emplearlos en posteriores acertijos o en alguna combinación de una caja fuerte o de cosas así, vamos. O sea, todo muy muy fácil de ver a las primeras de cambio, ¿no? Sí. También tiene algún, el típico puzzle este de los deslizantes, los típicos estos que es una imagen que tienes que ir arrastrando las piezas hasta que consigues formar la imagen final, ¿no? Entonces, sí. Son, es todo muy sencillito, pero otra cosa que llama la atención es que después de resolver esos puzzles, pues puedes acceder a otra parte de la historia, a otra parte de los escenarios. Y es curioso que el juego lleva un ritmo muy pausado, incluso muy delimitado, aparte de por la música, por la forma en que camina el personaje. Que en realidad, bueno, yo tengo una tortuga preciosa que se llama Carolina y va bastante más rápida que este hombre, ¿eh? Hostia. Lo que resulta paradójico es que la aventura no dura más de unos 45 minutos, una hora, y no es ningún spoiler. La cosa queda absolutamente abierta con un momento en el que tú de repente puedes leer continuará. Se queda todo sin explicar y limita un poco la gracia del juego. Y es que estéticamente lo que digo es un juego precioso que merece la pena echarle un vistazo, especialmente de forma gratuita, pero que incluso a 0,79 ya es una cosa que ya diría yo, uff. Pues hay propuestas mejores. Me puedo esperar. Es que incluso en juegos de estos. Es que si quieres aventura gráfica en iOS, tienes la tira. Pero la tira. Sobre todo, pues, mira, los Monkey Island, que han estado a veces a 0,79. Tienen incluso el Ace Attorney. Pero si incluso quieres cositas de estas que dice, quiero algo de mini prueba, a lo profesor Lighton un poco diferente, pero con una historieta y algo cómico, pues tiene el Puzzle Agent, que es un juego que a 0,79 merece más la pena que esto. Este es un juego que merece la pena echarle un vistazo a las imágenes o incluso ver algún vídeo, a ver cómo es. Sí, estoy viendo, por ejemplo, algunas imágenes y parece lo que tú has dicho. El personaje parece como de cómic negro. de, sí, de detectives y tal, pero los escenarios son así un poco como de cuadros. Un poco así, es una mezcla extraña, pero la verdad es que es bastante bonita a la vista. Sí, eso aderezado con esa musiquita melancólica que tiene, le da, y yo lo que, la sensación que tengo es que le da un misticismo que a la hora de la verdad no cumple con lo que tú te encuentras. Pero bueno, pero ahí está la cosa. Después de este misticismo, después de este rollo, que es muy bonito, pero yo no sé si me gastaría la pasta en él, porque, pero más que nada porque lo encuentro vacío, porque no aporta nada. Ya. Yeah. No, además ¿hay una que cosa? El, sí, sí, el fin, el que se quede con un final abierto, no. No me, eso no me acaba. Sí, es el rollo ese de contenido episódico de, ah, bueno, pues si vende el primero, sacaremos más. ¿Te suena? No. Sí, sí, que me suena, sí que me suena. Pues ese es el rollo, que yo creo que ellos mismos dijeron, vamos a hacer esto y si vende, pues sacamos más. Y ya daremos explicaciones. ¿Y si las dan? En fin. Bueno, ahora sin embargo, los oyentes que hayan escuchado varios episodios de Confesiones de un Jugador, pues bueno, o simplemente los que hayáis escuchado este, habréis dicho, vaya, Pablo Ravenflow me habla aquí de un juego que se ha bajado gratis, me habla del Dead Horde, que le costó 2 euros y no vale ni eso. Y ahora, sin embargo, me va a recomendar un título que cuesta sus 35 o 40 pavos y además de salida. A ver. Y voy a recomendarlo. Voy a hablar de un título de PlayStation Vita, cómo no. El señor Rosa ahora mismo está tirándose de los pelos desde su casa. Y estará diciendo, Dios, más Vita. Pues sí, más Vita. Este es un título de casi lanzamiento. Siempre una cosa curiosa dentro de los primeros lanzamientos, de los catálogos estos, es como qué va a pasar el mes de después, ¿no? Pues, exacto. Pues justo al mes aparece Unit 13. Un título que contó con demo desde el lanzamiento de la consola. Sí. Es un título facturado por Zipper Interactive, que son los desarrolladores de la saga de SOCOM y del fallido MAG. Este juego multivasivo online. Sí, sí, sí. Y que se rumorea que está al borde del cierre. Bueno, en fin. Eso se rumorea. Bueno. Yo voy a hablar de este título, de lo que me he encontrado, y ahora después tú también me cuentas qué te ha parecido, ¿no? Sí, sí. Este es un título, es un shooter en tercera persona, bastante exigente, que para mí combina un poco de jugabilidad de los SOCOM con algunos detalles que a mí me han recordado a un juego de Sega de acción en tercera persona que tuvo malas críticas, que se llama The Club. En este título, a la hora de la verdad, no hay narrativa. Simplemente iremos cumpliendo una serie de misiones especiales asumiendo el control de 6 hombres de una fuerza de élite que se llama Unit 13. Unit 13. Estas misiones son, podría decir que son un poco variadas, pero a la hora de la verdad hay 4 tipos de misiones más o menos bastante definidas. 1. Acción directa. Tienes que cumplir una serie de objetivos como despeja este área de este entorno o planta una serie de cargas de dinamita en los pilares de este edificio. Y generalmente en estas misiones pues tienes que hacer 2-3 objetivos, ¿no? Cada vez que realiza uno, se hace un checkpoint y puedes continuar, ¿no? Sí. Luego, misiones encubiertas. Misiones en las que no puedes o interesa que no seas descubierto. Porque si alertas a los enemigos, enseguida se le enciende a lo Metal Gear, el típico puntito de exclamación por ahí cerca. Y si ven que claramente los estás atacando o te están viendo, el geto tiene un muy poquito tiempo antes de que den la alerta. Si dan la alerta, se terminó la misión. Suelen ser cortitas, suelen ser bastante dinámicas y eso. Y tienes que llevar mucho cuidado con cámara y con algunos explosivos trampas, esos típicos que se ponen en las puertas, en la parte de abajo, que si vas corriendo te los traga, explota y palmas, ¿no? Sí. Aparte de eso, pues mucha cobertura y se va combinando mucho con un poquito de francotirador y mucho sigilo, ¿no? Ahí el timing es fundamental y estar muy atento a todo lo que está pasando, ¿no? Luego hay misiones que son contrarreloj. Son misiones en las que tenemos que ir cumpliendo una serie de objetivos, como en estas que he comentado de acción directa. Sin embargo, tenemos un tiempo muy limitado. Y entonces, a lo mejor tienes 3 minutos para hacer una serie de cosas. Y tienes que ir como un Terminator. Súper rápido y súper efectivo, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de misiones que se llaman élite, en las que hay que cumplir unos objetivos concretos. Pero, al contrario que en la otra, en las que tras haber recibido algún balazo, nuestra salud se iba recuperando si estábamos cubiertos un ratito, aquí la vida no se recarga. Aquí tienes una barra de energía y si recibes muchos tiros y la barra llega a cero, se acabó. Son además, en estas misiones generalmente no suele haber tantos checkpoints ni historias. Y son cosas que te tienes que ir pasando un poquillo medio del tirón. Y encima, solo después de haber cumplido uno de esos objetivos que te pueden asignar al principio, en plan, elimina este objetivo, que además está rodeado de 20 tíos más. Sí. Solo cuando lo has conseguido, puedes llegar a un punto del mapeado en el que dicen, aquí vas a recargar vida. Entonces, a la hora de la verdad, son 4 formas de jugar que implican destrezas diferentes como jugador, ¿no? Sí que tienen una serie de puntos en común. Y además los vas desarrollando conforme vas jugando. El tema del timing y la cobertura son fundamentales en este juego. Incluso cuando vas con prisa, tienes que saber hacer una pausa y decir, un momento, vamos a ver qué hay por aquí, a quién hay que disparar, pum, pum, pum. Además es un juego en el que se premia muchísimo. Se premia muchísimo el nivel de ejecución tuyo y la calidad de tu forma de jugar. O sea, que digamos es un juego en el que tienes que tener paciencia, o sea, paciencia para observar, para mirar y todo, pero también tienes que ser rápido para ser efectivo, ¿no? Se supone que cada una de las misiones está encaminada o te deja que a veces te olvides un poquito más de, por ejemplo, en una misión contrarreloj no tienes que ser tan meticuloso generalmente con el tema de ir mirando que no haya ninguna cámara cerca, que no haya ninguna trampa. Pero sí que se nota que la memoria es muy importante aquí. Especialmente en las misiones estas de infiltrarse o en las misiones de objetivo. Y la memoria es muy importante e incluso la exploración, porque no todas las misiones se pueden resolver igual. En el sentido de que tú te puedes meter por la escalera de arriba o por la de abajo, según las dificultades que tú tengas con determinadas zonas. O incluso en misiones de estas de varios objetivos, tú puedes cumplir primero uno y luego el otro. Y eso, generalmente, siempre tienes una flecha que te indica por dónde ir. Pero hay veces que puedes no hacerle caso a la flecha, cumplir el otro objetivo y decir, ah, pues ahora hazte el que te decíamos primero. Claro, eso es variedad, eso es sí. Un poco... Según los criterios de puntuación de cada tipo de misión, de nuestra rapidez, nuestra puntería, la vida perdida, las veces que hayamos muerto, obtendremos una puntuación en estrellas que va de 1 a 5. Entonces, bueno, es interesante porque las estrellas, en un principio, para pasarte la aventura, la aventura que no es aventura, para ir pasando, superando las 36 misiones que componen el modo principal, aparte tiene un tipo de misiones especiales. Con las estrellas estas que ha ido consiguiendo, puede ir accediendo a unas misiones especiales. Por ejemplo, consigue 40 estrellas y entonces puede eliminar un objetivo como muy importante. Son como grandes enemigos de la libertad. Esto, a la hora de la verdad, está un poco implicado a... terroristas, enemigos de la libertad y esas cosas. americanadas, ¿no? Estas misiones, generalmente, aunque sí que te permiten recargar la vida, son misiones largas que te tienes que pasar del tirón y con un tipo de dificultad que el juego denomina especialista. Son jodidas, son largas y puedes estar jugando un cuarto de hora o 10 minutos tranquilamente, y como no hay checkpoint ni historia, que es encontrar el objetivo a eliminar y salir por pata. Hostia. Puede ser que en la última de cambio tú te despistes, ¡pum! Muerto. Es el único problema y el único momento frustrante de verdad del juego. Porque el resto de veces sí que, cuando han muerto, sí que tienen la sensación de que está bajo control. De que no es fácil, pero sí que tienen la sensación de que estás controlando lo que pasa y que si palmas es porque no te has puesto las pilas. Es un juego en el que además tú no puedes ir a saco en ningún momento. Es súper importante, incluso veces en las que dice, siempre tiene un mapita que te dice la posición de los enemigos y tal, quienes están en un nivel superior, por ejemplo, en la escalera de arriba, en el piso de arriba, quienes están abajo, para que tú te organices y tal. Incluso hay veces que tú tienes que ponerte delante de un enemigo en plan o en su punto de visión o pegar unos cuantos tiros en esa dirección para que el enemigo se acerque, tú te repliegas, te pones en una esquina con el sistema de cobertura, que es muy bueno, y te quedas ahí preparado a que el tío asome la cabeza y entonces decir ¡pum! Cosas interesantes con el tema de la puntuación. La puntería la premia mucho. Si tú vas a la cabeza o haces una racha de muerte disparando todo tiro a la cabeza, el premio luego, o sea, el juego luego te premia con una puntuación muy buena, que es la que delimita también en gran parte las estrellas que tú consigues, ¿no? Cosas interesantes. Los objetivos esos especiales que he dicho, por eliminar cada uno de ellos, te dan un trofeo de plata. Ajá. Entonces hay una motivación alta para conseguirlo. Otra cosa interesante, se utiliza la función Near para enviarle a tu amigo estos objetivos. Aunque no hayan conseguido esas estrellas, tú le dices, oye, mira, te he desbloqueado esta misión por si quieres jugarla. Ah, muy bien. Entonces, oye, así, si tú, de hecho, iba a decir, tú que eres precisamente el primer miembro del Balls of Steel Hall of Fame, que te ha zumbado todos los Dark Souls, Demon Souls y la hostia bendita, y resulta que aquí te has sacado todas las putas estrellas posibles, yo que a lo mejor soy más malo, soy peor, tú me mandas esas misiones y yo digo, ah, pues tengo la posibilidad de morir una y otra vez en la última misión. No, pero eso está muy bien, eso la verdad es que es una ayuda. Sí, a lo mejor sí. Para la gente que quiera verlo todo pero no quiere estar su vida ahí dedicándole la vida entera. Luego, mira, cosas chulas del juego. Hay, como he dicho, 6 personajes y tú antes de cada misión te dicen, puedes jugar con este que es el recomendado. Por ejemplo, tiene el típico experto en asalto a distancias cortas. O tiene el típico experto en sigilo y armas de francotirador. O tiene un random con capacidades intermedias y mucha salud. O uno que se mueve muy rápido, ¿no? Antes de cada misión, pues eso, te recomiendan un soldado, pero tú luego te puedes escoger el que quieras. Lo chulo, tras cada misión, tus personajes ganan unos puntos de experiencia que son los que tú has sacado en la misión. Esos puntos de experiencia luego los utilizas para ir subiendo de nivel, lo que les va haciendo ganar mejoras y ser cada vez mejores personajes, ¿no? Sí. La historia es que tú puedes llegar a nivel 10 con cada personaje. Te dan un trofeo por levelear a cada personaje hasta nivel 10 y poder rejugar cada una de las misiones, ya sea para levelear a tu soldado favorito y luego hacer algunas misiones con más facilidad, o ya sea para intentar mejorar tu puntuación de estrella, por lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, mola eso de que te den pues el trofeo por levelear a cada personaje. A la hora de la verdad es pesado. Y yo veo que para cuando haya terminado por completo con este juego, podría tener un par de personajes en nivel 10. Pero lo otro ya es grindeo innecesario. Sí. Cosas interesantes o curiosas. El juego, por ejemplo, cada día te propone un reto diario. Un reto diario es una de las misiones con cambiándote mínimamente los objetivos. Tú te conectas, ¡pum! Y te dice, tienes que hacer eso. Entonces, de toda la gente que haya jugado, hacen un marcador online de mundial para ver quién ha sido el primero del mundo y en qué posición quedas tú. Lo cambian cada día. Entonces, pues bueno, un pequeño aliciente más para tocarlo. Luego, otro pequeño aliciente que además va con su correspondiente trofeo. Como he dicho, en cada misión tú tienes una serie de objetivos. Pero sí que puedes seleccionar la posibilidad de jugar esa misma misión dinamizando los objetivos. Es decir, haciéndotelo un poco más aleatorio o cambiándotelos de sitio. No. Sí, entonces, pues si tú precisamente dices, quiero levelear a un personaje, pues me voy a rejugar esta misión, pero como me la sé ya de memoria, pues ahora cambio. Entonces, un pequeño aliciente que además está aderezado con el hecho de que si tú juegas 13 misiones como Unit 13 con estas características, te dan otro trofeo. Entonces, pues, bien, bueno, son unos trofeos divertidos, como puedes ver. Además, por ejemplo, te juegas tu primera misión de acción directa, de misiones encubiertas, contrarreloj, élite. Tras completarla, te dan un trofeo por haberla hecho. Entonces, de primera dices, joder, ¿cuándo trofeo? ¡Qué fácil! Tal. Y enseguida te sacas tu 20, 25, 30% rápido. Y luego ya hay un momento en el que dices, uff, ahora me toca currar. Cosas chulas, por ejemplo, que animan mucho a hacer todos los tipos de misiones. Como he dicho, hay 36 de primera. Tú, cuando has terminado todas las misiones, por ejemplo, de infiltración, te dan otro trofeo también. Entonces, es un juego en el que los trofeos están bien pensados en ese sentido, porque te animan a continuar. Sin embargo, ¿sabes una cosa que me pasaba a mí con este juego? Que yo esto pensaba que era totalmente o muy enfocado al online. Y a la hora de la verdad, aquí no hay, por ejemplo, un deathmatch multijugador ni nada de eso. Es un título que sí que te deja jugar las misiones en cooperativo. Haciéndolas bastante divertidas. Pero que a la hora de la verdad puedes jugar tú solo, pero sin ningún problema. De hecho, yo la mayoría de veces me hice una en cooperativo para probarlo. Y además mola porque como tiene el micrófono ahí... No son las típicas movidas o complicaciones de PlayStation 3, de oh, es que no, ahora no me va el Bluetooth, ah, tal. Que eso es verdad que en 360 no pasa. Pero aquí, en portátil, te da una posibilidad de jugar que a lo mejor antes no era tan cómodo. Es un aliciente y es un juego que se ha comprado bastante gente. Por ejemplo, con esto de Nier, he visto a muchas personas cerca de mi área que lo tienen. Y después de los primeros compases, pues a mí me ha animado bastante este juego. De hecho, le he dedicado bastantes noches. Decir además que al principio cada misión pues dura pues tus 10 minutillos, tal. Pero cuando te metes en las misiones ya a partir de la 20 y tanto o subes a la última 6 misiones, por ejemplo, sí que ves que, uff, sobre todo a la hora de la dificultad, como crece y mueren mucho más, sí. En resolverlas puede tardar tu media hora, 40 minutos incluso, ¿eh? Sí, yo por ejemplo, yo te quería hacer dos preguntas respecto al juego. Una es, bueno, que más o menos lo he explicado, pero quería saber lo de la duración de las misiones, porque por ejemplo me has contado que, o sea, nos has estado contando de que las misiones contra el reloj o tal... 3 o 4 minutos más o menos, no, ¿me has dicho? 3 o 4 minutos cada checkpoint. Entonces sí que se te pueden ir 10 minutos más las veces que tú hayas muerto. Que si es una misión de dificultad difícil o especialista, estamos hablando que a lo mejor en tiempo real de juego has podido echar 10 minutos o incluso menos, pero repitiendo, sí. Puede haber tirado media hora. Comprendo. Ah, entonces el juego tiene una duración larga. Yo lo veo bastante largo y especialmente, y quizás esto es un poco artificial, claro, lo del leveleo de los muñecos te hace que puedas rejugar las misiones un montón de veces. Claro. El aliciente también de los objetivos especiales. Mola mucho porque te propone que tú saques 5 estrellas en cada una de las misiones para posteriormente que esas estrellas te sirven para enfrentarte a misiones todavía más difíciles. Es como un gran desbloqueo. vas desbloqueando cosas. Lo bueno es que el progreso en la historia y en las misiones no es difícil. Y una cosa muy chula que yo reconozco, cuanto más tiempo le dedicas, mejor juegas. Y eso es muy recompensante porque te pones en las primeras misiones que a lo mejor te costaban no mucho, pero te podían costar un poquito, pero ves las cosas muchísimo más claras que al principio y dices, madre mía. Y eso que de primera el juego es muy accesible, ¿sabes? Sí. Pero además luego tienes diferentes tipos de armas que también según el personaje cada uno está especializado en algún tipo de arma. No hay muchísima personalización, pero sí que veo una serie de recursos en cada personaje que te dan como el aliciente de anda, que a lo mejor tú te encariñas con un personaje en concreto porque dices, es que quiero levelearlo a nivel 10. Y te estás empeñando en hacer misiones con ese personaje, pero luego dices, coño, si me cojo con el que me estaban recomendando o con este otro, me hubiese salido mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, el francotirador lo he tocado, pero poquito, y últimamente lo he retomado en algunas misiones y digo, es verdad que tiene muy poca vida, pero es una máquina. Y además es que eso de la vida verdaderamente da igual, porque es que en este juego con 3 tiros estás muerto. O sea, en ese aspecto es más realista que otros de tercera persona. Sí, sí, sí. La inteligencia artificial no es la bomba, pero tampoco es mala. Son unos enemigos que no se suelen quedar... Una vez que te han visto, les cuesta moverse de la esquina. Porque ellos están en su esquina esperándote. Y no son tontos. A no ser que provoquen mucho. O, por ejemplo, te ven que te has puesto en una zona donde les puedes dar y enseguida te tiran granada o lo que sea para que te muevas de ahí. Pero vamos, no son tampoco súper espabilados. Lo que digo, a mí me parece bastante exigente y sobre todo eso, el uso de la memoria, sangre fría, capacidad de reacción en determinados momentos y sobre todo tenerte también bien controlado el movimiento de ataque cuerpo a cuerpo si se te acercan mucho. Y eso, ¿no? Los controles son bastante sencillos. Tú te mueves con el stick izquierdo y la cámara la manejas con el derecho. Tienes pequeñas acciones contextuales como desmontar una mina, un dispositivo de seguridad o cosas así que la haces con el panel táctil. Luego apuntas con el botón L, disparas con el R, que está muy bien resuelto. Tienes un botón táctil de granada que generalmente tú apuntas como si fuese a disparar. Apuntas con el L y dice, venga aquí, le da la granada y hace ¡pum! Muy bien. Entonces apuntas bien, está muy bien resuelto. Tiene la acción de combate cuerpo a cuerpo, como he dicho, para enemigos cercanos, y el control responde. Es cierto que vas a morir muchas veces y tal, pero lo que he dicho antes es porque no has sabido tú organizarte. Claro, no, y además que eso en el fondo está bien, porque sabes que has cometido un error y que en la siguiente vez lo tienes que hacer mejor. Y eso al final es experiencia que vas a conseguir para misiones más difíciles. Sí, el juego técnicamente cumple, pero solo cumple. Gráficamente, yo veo que son... A ver, empiezo por el sonido, que tiene unas voces bien interpretadas, con sus típicas melodías militares... Pero sin embargo luego, en algunos momentos le meten un rollo tecno, sobre todo al principio, en algunos momentos intermedios, que viene a indicarte que no estás jugando a SOCOM, sino a algo nuevo. Entonces, bueno, en ese sentido, bien. Todo muy cumplidor, todo en castellano y tal. Yo, no obstante, debo decir que como he probado también la versión de prensa, me permitía descargarme el juego en inglés, o en español, ¿no? Entonces, en inglés decir que las voces están también muy chulas y incluso puedes ver que algunos de los personajes tienen el rollo ese de soldado latino o el típico personaje negro y cada uno tiene su acento como muy diferente, ¿no? Sí. Luego, a nivel gráfico, lo veo, pues bueno, que son unos gráficos muy funcionales, muy correctos, dentro de unos entornos que son... predecible dentro de los típicos títulos estos de carácter militar, pues tiene el típico hangar, tiene una prisión, tiene el típico entorno este a lo Oriente Medio y tal, ¿no? Hay más variedad que en algunos de los anteriores SOCOM y lo que sí que está ahí bastante bien, pues eso, que la acción, que lo que es la detección de las coberturas, los tiros a la cabeza, todo eso va muy fluido. No hay ningún corte de rollo en ningún momento. Algunos modelados, es verdad, que tienen algún dientecillo de sierra marcado, pero claro, es un título de casi lanzamiento y con unos efectos gráficos que es verdad que son llamativos y tal, pero bueno, que incluso en el último Uncharted te puedes encontrar fuego pixelado, ¿sabes? En Vita, que es una cosa que se nota que está mejorando, pero sin embargo, y uniendo un poco con lo del control, a mí, después de jugar a esto, no me quedan dudas de que tú a un Call of Duty, a un título de estos de disparo en primera o tercera persona, puedes jugar de puta madre y sin problemas aquí. Pues sí. No, y además que a fin de cuentas, en el aspecto de los gráficos, no olvidemos que Vita acaba de empezar. Claro, claro. Que a mí me da miedo pensar lo que va a salir dentro de un año o dos. Porque puede ser ya brutal. De auténtica locura. Yo, es verdad que es todo muy sencillo, los escenarios. Llega un momento cuando te los conoces que se repiten más que el ajo o se reciclan para... Aquí te tienes que enfrentar con este objetivo de alto valor. Y dices, coño, pero si ya he jugado aquí, si ya me conozco este mapa. Pero bueno, las animaciones en algún momento siempre suelen estar bastante bien. Sí son un poco extrañas cuando a tu muñeco le han dado, está muerto... Y te hace el típico efecto ragdoll de caerse, pero doblado. Que empieza, sí. Ves que las piernas empiezan a bailar y dices, hostia. Sí, sí, sí. Le parece Pinocho o la típica marioneta que, alguien ha soltado las manos y se ha caído al suelo. Sí, sí, sí. Yo, de lo que llevo jugado en Vita, que ya he jugado unos cuantos títulos y puedo hablar con propiedad, de los títulos que más recomiendo de la máquina. Porque es una acción bien conseguida, mucha diversión. Misiones que hay que repetir hasta que te salga bastante bien. La posibilidad de mejorar a los 6 personajes. Que además cada uno es variado. Que es divertido. Que encima tiene el rollo online. Y como ahora tampoco hay muchos títulos, es fácil encontrar algún colega que lo tenga. Trofeos divertidos a los que le tienes que echar su tiempo, pero que son posibles. De aquí pueden salir bastantes horas. Y incluso al precio de salida, si te mola el rollo de acción en tercera persona, lo recomiendo. Es diferente a la acción de Uncharted, por ejemplo, pero aquí vas a lo que vas. A hacer tiros en la cabeza, rachas de muerte y los puzzles que los haga su puta madre. Este sentido, y a la espera del próximo Resistance, yo lo veo la mejor propuesta de cara a meter tiros de puta madre. Pues ala, yo me lo apunto. Yo es lo que veo, y por supuesto esto una vez que incluso más bajo, de cabeza. De cabeza. Por lo demás, yo voy a ir terminando. Decir que esta mañana y últimamente me he estado escuchando el podcast de Joystick, uno de los blogs mundialmente más conocidos de videojuegos. De donde, ¿sabes? Las típicas páginas estas de noticias en español que dicen, pues la mitad son copias de noticias que han salido en Joystick. Sí. Es un rollo, además, muy casero, a pesar de que ves que es gente que tiene acceso a información o a juegos antes que los demás y que consiguen entrevistas porque notas que tienen como una gran influencia. Y si controlas inglés, lo veo una opción interesante porque últimamente de podcast de videojuegos en inglés he estado escuchando poco y ese, por ejemplo, pues ya es una nueva cita semanal porque es que ahora mismo es verdad que yo siempre lo escuchaba conduciendo y ahora resulta que como me he cambiado de casa tengo el trabajo a 5 minutos, entonces no escucho una mierda en ese sentido, pero sin embargo estoy saliendo a correr todos los días y ahí es donde escucho y siempre tengo que tener un catálogo de cosas, pues igual que en Steam, ¿no? Y si me apetece jugar algo distinto. Sí, sí. Y este ya lo he unido un poco a mi biblioteca de podcast en inglés. Así que, oye, caballero, he hablado mucho, voy a buscarme alguna cerveza un poco más pijotera y si te parece vamos a pasar a tus 15 segundos. Vale, perfecto. Bueno, caballero, pues es el momento de tus 15 segundos de gloria. ha estado escuchando como un campeón. Yo ya estoy muy debilitado hasta el punto de que he hablado tanto que todavía me queda un poco de cerveza de lata aquí. Oh my god. Pues eso se tiene que solucionar. Cuéntanos cosas. Bueno, sobre... pues a ver, vamos a echarle un poquito más de azúcar a nuestra amada PlayStation Vita. Y nada, os voy a hablar de uno de mis compras de inicio de consola, que fue Army Corps of Hell. Uh-huh. Y la verdad es que el juego está bien. O sea, no vamos a... Y a pesar de lo que todo el mundo diga, a mí en la portada me gusta. Y la verdad, no es un juego que tampoco para tirar cohetes, la verdad. Pero tampoco es un juego malo, ni aburrido, ni nada. Entonces, es un poco una mezcla entre Pikmin y Overlord. Uh-huh. Pero digamos que más limitado a lo que es la acción y a matar. Básicamente todo lo que se ponga por delante nuestra. Y entonces el juego nos intenta contar una historia, pero que la verdad es que yo decidí ya pasar de ella porque no es interesante ni nada, pero el estilo. Uh-huh. Que básicamente es que manejamos al rey del infierno, que ha peleado contra el todopoderoso, lo ha derrotado, y entonces vemos que al principio solo aparece su calavera. Entonces acaba en una especie de lugar en el que hay unos goblins y al principio pues no quieren ayudarle, pero obviamente el demonio, el rey demonio este, los obliga. O sea, los posee y los obliga a todos a ayudarle. Entonces, básicamente lo único que tienes que hacer es que tú manejas al rey, que no haces nada. O sea, tú lo único que haces es estar por ahí y darles órdenes a tus goblins. Y sí, nada, a pasarte fases, a matar a todo lo que se ponga por delante. Ok. Entonces, ¿esto cómo está estructurado? ¿Cuánto dura, por ejemplo, un nivel de esto? Pues a mí me han llegado a durar 20-25 minutos. Ups. Porque al principio empiezas en plan de... Uy, a ver... ¿cómo ataco a este bicho? ¿Cómo ataco a este otro? Voy a revisar todas las esquinas de los escenarios por si hay algo. Pero la verdad es que luego si lo vuelves a intentar, a lo mejor en 7-8 minutos, si vas rápido y sabes por dónde ir y tal, y cómo matar a los enemigos, vas mucho más rápido. Uh-huh. Bueno, y por ejemplo, el juego está estructurado en 40 fases. Que yo sepa, de momento yo voy por la 15 o 16, una cosa así. Y bueno, es que el juego peca un poco de repetitivo precisamente porque son 40 fases en lo que lo único que haces es matar. ¿Y cómo matas? Pues a ver, tenemos tres tipos de goblins. Tenemos soldados, lanceros y magos. Entonces, cuando entramos en una fase, podemos elegir cuánto número de cada tipo queremos llevar, hasta 100. Es decir, los tres deben de sumar 100, no podemos llevar 100, 100 y 100, sino que 50, 30 y 20, por ejemplo. Okay. Entonces, digamos que, por ejemplo, tenemos dos tipos de ataques. Uno es el... A ver, manejamos con el joystick izquierdo y con el R enviamos a los goblins que ataquen. En el caso de los soldados y los lanceros los enviamos. En el caso de los magos, cargamos una especie de magia para que las tiren y poder atacar de lejos. Pero en cambio, si pulsamos el L, cada tipo de goblin entra en formación. Entonces, los soldados se ponen en círculo, que es como si estuvieran protegiéndonos a nosotros, y al pulsar L y el R, en vez de enviar un goblin, enviamos a dos a la vez. Con lo cual podemos matar más rápido porque hacemos más daño y tal. Uh-huh. En el caso de los lanceros, se ponen en triángulo y hace que todos se lancen en línea recta hacia un enemigo. Con lo cual los lanceros son, digamos, la fuerza de ataque mayor. Uh-huh. Y en el caso de los magos, se ponen en cuadrado y te puedes mover más rápido, pero su ataque carga más lento. Aunque sí que se queda fijado a un objetivo que queramos marcar y no se dispersa de la magia, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú en una pantalla, esto es como un tower defense y asumo que y tu muñeco es como lo que tienes que proteger, ¿no? No, pero no es un tower defense. O sea, tú te mueves por el escenario completamente y además cuando terminas de matar a los enemigos de una sala, por decirlo de alguna manera, aparece una escalera que te lleva a otra sala. Entonces digamos que tú vas avanzando por una fase hasta que llegar a la sala final donde o hay un boss o hay enemigos normales, uh-huh. y luego sale una puerta y tú ya sales y se acaba la fase. Entonces, ¿tú cuándo perderías una partida? Si te matan a ti, al rey, obviamente el juego se acaba, o sea, se acaba la partida. Lo que pasa es que tienes distintos tambores para resucitarlo o curarlo, que es lo único que implementa las pantallas táctiles, porque el juego la verdad es que se maneja sin todo con los botones, no se utiliza la pantalla táctil para nada, excepto para los tambores que utilizamos la pantalla de atrás. Una cosa, esto a nivel de trofeos, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Pues me recuerda un poco a un i13, en el caso de que, por ejemplo, pues tenemos los típicos trofeos de haz tu primer equipamiento para soldados, haz tu primer equipamiento para lanceros, pásate de la fase tal a la fase tal, pues eso, pásate las 10 fases de esa zona, pásate una fase del nivel 10 al nivel 20 solo con soldados, solo con lanceros, solo con magos. Ok. Pasa, entonces yo me he quedado mirando y he dicho, hostia, que me den un trofeo de oro por pasarme una fase de las últimas con solo un tipo de soldado, de goblin, me parece a mí que va a ser más complicado de lo que me puedo pensar yo. Claro. Y luego lo típico, hazte un trofeo, o sea, trofeo por hacerte 10 fases con rango de platino, que no es fácil, no es nada fácil porque el juego es bastante cabroncete en ese aspecto de puntuación. Es de Square Enix, ¿no? Así que... Oye, sí, una cosa, pero... ¿cómo ves tú el tema ese de que Square, que suelen ser tan conservadores con este tipo de cosas, de repente se metan en una franquicia totalmente nueva para arrancar en la consola y decir, vamos a ver esto, ¿cómo nos va? Pues mira, a pesar de que el juego no es nada del otro mundo, yo creo que Square Enix está tomando nota de que no se debe quedar solo con las sagas que ya tiene. Porque a fin de cuentas ya sabemos que las ventas no han acompañado a su gran saga, por decirlo de alguna manera. Ya. Que ya sabemos cuáles son. Que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero las ventas ahí están y no han acompañado. Uh-huh. Entonces yo veo bien que Square Enix se comprometa a intentar cumplir con otras sagas. Y sinceramente yo espero que Army Corps of Hell tenga un poco... Que Square Enix confíe en esta saga y saquen una segunda parte, pero intentando... quitar todos los defectos que tiene esta. Uh-huh. Pregunta en dos partes, además totalmente distintas. Primero, ¿esto lo ve exportable a otro sistema, como un descargable, por ejemplo, o incluso un juego retail completo? Y luego, ¿cuáles son los defectos de los que nos está hablando? En plan titular. Vale, pues a ver. Primero, yo... Sinceramente, este juego no lo ve. Me cuesta verlo en una Play 3, por ejemplo. Uh-huh. Porque quizá como título descargable de stores sí. Como retail no. Porque ya. Retail debería mejorar muchísimo para hacerlo. Pero la verdad es que el control, es lo que he dicho, no utiliza casi nada de función de la Vita. Con lo cual no tiene ningún problema en poder ser de otras consolas perfectamente. Uh-huh. Entonces, eso. A nivel técnico, ¿cómo lo has visto? Y a nivel técnico, el juego es de PSP. Ups. Sí que es verdad que sí, que vale. Mucha sangre, muchos bichos en pantalla, muchos efectos, pero el juego visualmente no es nada, es de PSP. Es, digamos que es como el eslabón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, tiene mucho de PSP y un poquito de Vita. Ya. Pero que a fin de cuentas eso no es un juego feo. Sin embargo, a nivel técnico no parece, no es la bomba. No lo es. De hecho, lo único que suelen destacar un poquito es como, ¡oh, la banda sonora! ¡Tan! ¡Oh! La banda sonora, esa es otra. Si te gusta el metal, bien. ¿Qué lleva esa banda sonora? Es metal a tope. Pero metal puro a tope... ¿Random o a tope de conocido? Pues sinceramente, si es conocido no lo sé. No me he parado a mirar a ver si en el manual de instrucciones o algo pone que sea conocido o sea pop japonés. O sea, bueno, pop japonés no, perdón. Metal de bandas japonesas o de bandas desconocidas. Pero la verdad es que es metal, si te gusta, la vas a disfrutar. Ok. A mí que ni me va ni me viene, no me carga. Lo que pasa es que también es verdad que estar 20 minutos en una fase escuchando lo mismo, en plan de batería, guitarra a tope y gritos de falsete. Una cosa, ¿hay alguna movida al estilo EA Tracks que puedes decir, ah, pues esta canción no la aguanto o esta canción me encanta y la quito? A aguantar lo que hay. Ok, siempre puedes bajar el volumen y ponerte, yo qué sé, Nena da Conte de fondo. Ahí está, o Hannah Montana. Oh, yes. Es una opción. Ahí me has dado, ahí toca touché. Ahí te he tocado la patata. Y luego, por ejemplo, una cosa que a mí me ha gustado personalmente es la alquimia, que es básicamente lo que utilizamos para crear nuevos objetos para nuestros bichitos. ¿Mm? Armaduras o armaduras, armas y objetos para curarnos, hacernos más fuertes y tal durante un rato. Y es que cada cosa necesita un objeto. Que esos materiales nos los dan los monstruos o los jefes. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando llegamos a la parte de los jefes, que son muy chungos, algunos muy difíciles, porque yo maté el otro día a uno y estuve a punto de coger la vida y lanzarla muy lejos, porque me tocó la nariz. Y eso eres tú. Eso soy yo. Es que tú no eres una persona normal. Dentro del tema dificultad, el umbral tuyo para la dificultad... Sí. Y soy paciente. Pero claro, también es verdad que ahí tengo que decir que fue culpa mía por no llevar los goblins recomendados. O sea, los goblins que debería haber llevado. ¿Eso te lo recomiendan? ¿Hay guía? No, nada. Tú tienes que... O sea, a ver, eso es otro defecto, porque en cada misión abajo te salen unos iconitos. Por ejemplo, te sale un icono de fuego y entonces tú sabes que en ese nivel van a haber bichos que tienen fuego. Con lo cual... No lleves armas de fuego y lleva protección contra fuego. Ya. Pero ¿qué pasa cuando no te sale nada y llevas magos? Pues que a lo mejor te pueden salir en el mismo nivel bichos de fuego y bichos de electricidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú llevas a los magos y llevan un bastón de fuego, un bastón de electricidad, van a sufrir. Sí. La parte buena es que en los niveles hay jaulas que al pagar orbes de sangre que nos dan los monstruos al matarlos, podemos invocar goblins, reponer a los que nos hayan matado en el combate, o cambiarlos simplemente. Por ejemplo, me han matado 10 magos, pues en vez de 10 magos, en vez de coger 10 magos, voy a coger 10 soldados. O al revés. Uh-huh. Entonces, claro, te puedes adaptar un poco, pero aún así deberían darte más ideas. También supongo que si te hubieran dado más ayudas al principio, pues no sería tan difícil, sería mucho más fácil. Ya. Yeah. Claro. Yo me desanimaría jugando a esto. No. Una cosa. No, porque te pasarías destrozando los enemigos y viendo los chorretones de sangre. Veo, por lo que has comentado, es que claro, al principio me has dicho, hay tres tipos de goblins, y yo digo, mierda, esto parece poca variedad. Con el tema de la arma, la armadura, los ítems con los que puede equiparlo, ¿se cubre esa variedad que yo, por ejemplo, he hecho en falta? Sinceramente, no. O sea, digamos que, por ejemplo, a ver, al principio no. Me falta ver un poquito más, pero por lo que estoy viendo y que me parece que no va a cambiar, es que más adelante puedes crear otros tipos de armas. O sea, por ejemplo, puedes crear una espada que tenga daño contra insectos. Una espada que tenga daño con que sea ataques más rápidos, otra espada que sea ataques menos rápidos, pero más fuertes. Ya. Yeah. Y los magos creo que solo tienen dos tipos de hechizos, de fuego y de electricidad. Con lo cual tampoco cumples mucha más variedad de objetos. Pero bueno, tampoco... Una cosa, mira, 15 pavos de importación, por ejemplo, un día, un domingo cualquiera como hoy, salen las ofertas del Mega Monday y yo veo que esto está a 15 libras. Subimos, sabemos que con gastos de envío e historia se me queda en 18 pavos puesto en casa. Por 18 euros, sí. Ajá. Y sin duda, porque te vas a entretener y lo vas a tener y te va a durar. Uh-huh. Lo que te iba a decir yo, claro. Dime. No sé, es que estoy ahí dudando, porque es un juego de esto que he visto varias veces, pero claro, no, sé que no es referencia para títulos, o sea, de esto de lanzamiento, que dice, Y la verdad, ya llevo, tengo una buena colección de juegos de Vita para empezar. Lo que te iba a decir, me espero a que baje a 10, que va a bajar seguro. Si no tienes prisa, espérate. Si lo quieres tener ya porque te apetece otro juego, otro tipo de juego distinto, por 20 está bien. Ya, lo que pasa es que Vinland, yo en realidad, sabe, muchas veces condiciono mi tiempo de juego o lo que voy a jugar esa semana a... Esto lo hemos comentado en el programa, no lo hemos comentado. Escucho tu reseña ahora, me quedo satisfecho un poco y digo, pues me espero. Es la sensación que estoy teniendo, pero claro, por otro lado digo, coño, si es que está barato. Entonces... Es que ahí está. Y la parte buena también es que, por ejemplo, la gente que a lo mejor tiene una Vita que no tiene tiempo para jugar todo el día, las fases pues eso, te duran, lo que hemos estado hablando con el Unity 13, 15, 20 minutos, 25. Ya. Yeah. Entonces, claro, pues también te coges y dices, me hago una fase, ala, otro día más. No, eso es lo bueno. También lo positivo que tiene la Vita es que aunque tú digas, tengo que cortar, pero no es como el Dead Horde, que tú el ordenador no lo puedes tener siempre ahí paralizado con el puto juego de los zombies mierderos. Aquí le das a apagar y dices, pues luego juego. Luego me lo intento pasar. Exacto. Ok, pues ok. Incluso. Sí. Bueno, bien, bien. Si en un principio no tiene mal aspecto a ese precio. Tú, alguien que diga, es que yo la importación y tal, es que no termino, nunca he importado. Está en MediaMark a 35 pavos. Pues mira, yo tengo por 20 euros, lo tengo en casa, en mi estantería, y encima el juego está en castellano. Ya, no, pero... O sea que si fuese... Pero sí, no. Alguien está escuchando esto y dice, voy y me lo compro a 35 pavos o a ese precio... No, a 35 pavos no. Okay. Y menos si es el primer, o sea, si es el primer juego además que te vas a comprar en la consola, no. Ya. También digo, es normal que a lo mejor digas tú, oye, estoy jugando al Uncharted, estoy jugando al Rayman Origins, estoy jugando a Ultimate Marvel vs. Capcom, y me echo el Microsoft Hell y digo, oh, mis ojos me están sangrando. Ya. Pero, oye, 20 euros te vas a entretener un ratico. Una cosa, Vinland, ¿tú tienes algo más para que no me sangren los ojos? En caso de... Tengo una Vita, necesito algo bonito que me compense, que me estimule, que me aporte algo diferente. Hombre, sangrarte los ojos en forma de píxeles como puños, no. De otra forma, sí. Porque, por ejemplo, porque en el último día sin IVA de cierta cadena que como no nos paga, no vamos a mencionar... me compré Lumines, que a mí personalmente, pues, jugué a los de PSP y me gustaron mucho y dije yo, pues, ¿por qué no? Una cosa, estos títulos siempre, además, tú mira Lumines, Metacritic, PlayStation Vita y dices, coño, está en lo alto de la cadena de notas que hay en todos los sistemas. ¿Qué tiene esta franquicia? ¿Qué tienen estos juegos de místico, de mágico, que hace que consiga estas notas? Pues que son diversión pura. Y ya está. Es que no tiene complicaciones, no tienes que pensar, no tienes que amargarte la vida. Te pones un ratito, te echas una partida, te lo pasas de puta madre. Y, coño, pues sí, pues agradece de vez en cuando jugar sin preocupaciones. Imagínate que no tengo ni idea de qué va esto, o que haya ahora mismo alguien escuchando que no tenga ni idea de qué va esto de Lumines. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo aquí? A ver, tenemos una especie de cuadrilla, de cuadrícula, y tenemos una raya que va pasando de izquierda a derecha continuamente sin parar, a distintas velocidades según el nivel que estemos. Entonces van cayendo cubos de 2x2, con distintos colores, es decir, hay con distintas formas. Hay dos colores. Depende de la canción en la que estemos, pues los colores pueden ser blanco y negro, blanco y naranja, o azul y rosa, o vete a saber, o verde y negro, por ejemplo. Entonces tenemos que mezclar cuatro del mismo color. Obviamente, cuanto mayor sea la cadena, pues más rápido pasaremos de fase. ¿Cuál es la gracia del Lumines? Que cada fase está... tiene un tema que es una canción distinta. Y canciones, pues la gran mayoría son de DJs japoneses, pero tenemos canciones como, por ejemplo, de Goldfrapp, de Benny Benassi, okay, de los Chemical Brothers. Nice. Entonces, tenemos canciones de DJs pues conocidos. O canciones en plan rollo tecno, electro, por ejemplo, cosas así. Mira, ahora mismo tengo la lista delante, por ejemplo, vamos a ver qué vemos por aquí. The Go Team, por ejemplo, que están muy chulos. Underworld, también. LCD Sound System, los Chemical Brothers, la de Dissolve. Flying High de Faithless. Good Girl de Benny Benassi, por lo menos no es Satisfaction, cambiamos un poquito. En plan referencia que tenemos todos muy identificados, la de Hey Boy, Hey Girl, Here We Go de los Chemical Brothers. ¿Qué más cositas? Los LFO, System F, Safri Duo, madre mía, los Safri Duo. Sí, sí. Goldfrapp. Que encima tengo que decir que la canción que más me gusta es la de Safri Duo, porque además el fondo que le ponen es... Para mí es uno de los más entretenidos. Lleva y también, más divertidos de ver. Veo también a Apex Twin, los Pet Shop Boys y luego algunos que he ido omitiendo y tal, por tampoco rayarnos mucho. Pero, oye, buena banda sonora, ¿no? Sí, la verdad es que ayuda. Y además que también hay que decir que los efectos de sonido de cada canción también son diferentes y acordes con la canción que estamos escuchando. Con lo cual, la gracia es que el juego no es nada del otro mundo. O sea, es jodidamente divertido. Jodidamente divertido. Porque simplemente es por eso. Porque además es que dicen. Por ejemplo, el otro día estuve hablando con nuestro amigo Juan, con Darkseid. Sí. Y nada, estaba jugando y digo yo, va, una partidita, estuve 80 minutos. ¿80 minutos? Con la partidita. Vaya. Claro, porque ahí es aguantando hasta que te matan. Entonces, a medida que... Claro, ¿cuál es la gracia? Que a medida que vas haciendo más, cada vez que juegues más y vas consiguiendo más cosas, vas desbloqueando más canciones. Ya. Y coño, te enganchas a... ¿Tiene algún temporizador que te diga, cuando lleves tanto tiempo, te puedes descargar... O sea, puedes acceder a esta nueva canción, ¿o no? No, o sea, es decir, cada nivel, o sea, en cada fase tienes que conseguir un 100% de eliminación. Ah, ok. Que básicamente creo que suelen ser 100 bloques. Vale, o sea, digamos que era como el Tetris, que eran 10 líneas un nivel. Sí, vamos sí, así, sí. ¿Vale? Entonces, cuando subes a 100%, que además te lo indican, cosa que en otros juegos, cosa que en los anteriores no te lo indicaban, y a veces te quedas en plan de, ¿pero cuándo voy a pasar de fase? Por Dios, que no paro de quemar bloques. Uh-huh. Y entonces está, ahí te lo ponen, y cuando llegas al 100%, pues nada, pasas a la siguiente fase. Y además que este mola, a mí personalmente me gusta mucho más porque el cambio es automático. No es como en los de la PSP que cargaba un poquito y hacía así como un poco de slowdown. Pero no, en este es directamente subes a 100 y ¡fum! Vale, siguiente fase, sin parar. Aquí, ok, rapidito, eso, rapidito. Cada una de esas fases también, cada una va acompañada de un skin, ¿no? Exacto. Ajá, que es como el apartado visual, como y la canción y todo. Ajá. Entonces veo, por ejemplo, uno de los trofeos es limpiar 10 skins en el modo viaje. ¿Lo llaman modo viaje? Es que estoy viéndolo en inglés. Sí, modo viaje es el sí. El normal. Que ir tirando cuando te pasas la pantalla, siguiente, y sin parar, ¿no? Exactamente. Ok. Aquí, esto, vamos, parece parece idóneo para aplicar unos marcadores online, ¿no? Y tiene. O sea, tú cuando cargas el juego, a la izquierda te sale una lista de tus amigos que tengan el juego, y puedes ver cuánta ha sido su puntuación máxima y cosas así. Ajá. Veo, por ejemplo, un trofeo curioso que es True Believer, que es jugar durante al menos 3 horas dentro de 24 horas. Exacto. Ahí a muerte. Ahí a tope. Una cosa, veo, sin embargo, que una de las cosas que se han comentado, que hay muy poquitos trofeos en este juego. Sí, no tienen, o sea, tiene los trofeos que un juego de descargable de la Store. ¿Eso no te joroba un poco? Mucho. Ya. Cuando me di cuenta me cagué en todo. Porque, coño, si es un juego completo, ¿por qué no me lo planteas como un juego completo? Porque además es un título al que se le pueden echar, si quiere ir a por el trofeo, un mínimo de 10-15 horas. O más. Claro, y no es sencillo del todo, vamos. Entonces, pues... bueno, pero qué putada, claro, porque son 9 de bronce, 3 de plata, 1 de oro y no salen las cuentas con respecto a otros títulos retail. Pues sí, pero mira. Pero bueno, lo que es el juego, ¿merece la pena? ¿Y cuánto, a partir de qué dinero empiezo yo a plantearme la compra? Yo me he gastado 30 y no me arrepiento. Ajá. Porque sé que es un juego que voy a tener ahí y que cuando me apetezca jugar una partidita rápida, lo puedo hacer. Uh-huh. Entonces, por eso me gusta tenerlo. Entonces, si a la gente le gustan los puzzles, le gustan los juegos así de este tipo, entonces yo creo que es es muy recomendable. Uh-huh. Bueno, supongo que cuando lo vea de 20 para abajo... diré, vámonos, porque probé la demo, me resultó muy simpática. Yo además tampoco le había metido mucha mano a los Lumines, que paradójicamente han estado en todos los sistemas, y es que creo que incluso en Steam hay un Lumines. Sí, creo que salió también en Xbox, si no me equivoco. Sí. De hecho, a mí me suena que tenía un disquito de esos típicos que te incluye un Lumines, de esos de juegos arcade o recopilaciones. Pero bueno. Pues... bueno, pero esto parece un buen juego para tenerlo en portátil y, por supuesto, asumo que esto hay que jugarlo con cascos, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Ya. Nice. ¿Alguna cosilla más que tengas por ahí? Pues a ver, terminando ya con Vita, vamos a hablar de uno de mis piques desde el miércoles, que ya sabemos cuál es, ¿no? Estamos hablando... parece una cosa... muy pertinente en este programa que nos gustan tanto las cosas gratis. Sí, hombre, por supuesto. Pero esto es como todo, esto es mierda gratis, a por ella. Pero sí es mierda, pero es gratis. Bueno. Con lo cual. Pero pica. Pero en este caso, no es mierda. Porque pica mucho. A ver. Estamos hablando de Treasures of Montezuma, Blitz, que lo pusieron el miércoles en la Store para Vita completamente gratis. Esto tiene luego, un truco. Luego hablaremos del truco. Sí, completamente gratis. La fórmula bebe mucho. A ver, es una combinación, por lo que yo he visto, de Bijouel, pero también de un juego que yo comenté en el programa que se llama Diamond Dash. Exactamente. Que bueno, cuéntanos y ve refrescándonos la memoria, por favor. Bueno, a ver. Básicamente nada. Es el típico juego de mezcla tres del mismo color, tres o más. Y el objetivo del juego es hacer cuanto más puntos puedas en un minuto. Entonces tú, pues tú con la pantalla táctil vas tocando, vas cambiando, tal. Si sumas 4, pues salen unas bolas especiales. Si sumas 5, pues más. Si rompes 6 o 7 a la vez, pues se hace el modo explosión que, vamos, la hostia en vinagre. Vas tocando con la pantalla táctil trasera y se van rompiendo todas las gemas que toques. Uh-huh. Y el objetivo básicamente, pues eso, es conseguir... todos los la máxima puntuación que puedas y también joyas para hacer que el multiplicador aumente y podemos conseguir todavía más puntos. La gracia está en que el juego, en que solo tienes un minuto y entonces tienes que estar ahí muy atento y mirando y tal. La otra gracia es que vas subiendo que a medida que vas haciendo partidas vas subiendo de nivel. Uh-huh. Cuando vas subiendo de nivel vas consiguiendo nuevos poderes, que son pues bolas especiales o tótems que a lo mejor te dan más tiempo o hacen que exploten bolas o, bueno, cualquier cosa. Y ya está. Y básicamente es eso el juego. Bueno, y eso. Es una cosa que es gratis, pero tiene un truco. Ahí está. A ver. A ver ese truco. Tenemos 5 vidas. Cada vez que juguemos, perdemos una vida. Y cuando llegamos a 0, ya no podemos jugar. Pero podemos comprar vidas. Ahí está el truco. Exactamente igual que Diamond Dash. Ahí está el truco. Si está muy picado, pues... Por un euro podemos recuperar las 5 vidas. Incluso podemos pagar por las gemas. Uh-huh. Pero es absurdo. Porque encima en este juego que creo que cada hora... se recarga volando. Se recargan las vidas cada hora. La verdad está en que si tú estás en plan de que quiero participar en los torneos que hay, que sinceramente no se quedan en los torneos. Pues se terminaba... Hoy estamos a domingo, creo que se terminaba hoy. Sí, se termina hasta esta noche. Te darán algún premio, vamos. Yo lo intenté esto, conseguí una puntuación relativamente buena, pero de repente llegaste tú y se acabó todo. No, yo te digo una cosa. Yo tengo mi puntuación máxima, creo que han sido unos 250.000 puntos. Que es una bestialidad. Tú tienes que mirar en qué puntuación estás del mundo ahora mismo. Sí, mira, lo voy a mirar ahora mismo. Pero la última vez que lo miré era el 72 del mundo. Y es decir, el número uno tiene 1.000.000 de puntos. ¿Cómo cojones se hace eso? Porque si es que, yo en mi mejor partida creo que he sacado 90.000 puntos. Pero es que a mí lo que me hace gracia es que hubo una persona que tenía casi 3 millones de puntos y esa persona ha desaparecido de la lista. Ups. No sé por qué. Movida rara. Movida rara. Esa movida rara... Eso es pero bueno, pero mola el rollo de los niveles, siempre mola mucho. Y esto no es nada original, pero decir que luego visualmente, a pesar de que es muy predecible, un juego así se ve muy bien en la pantallita de la Vita. Y además que eso, el rollo de que sea gratis, mola un montón. Claro. No, pero además es que estos son los juegos que yo llamo juegos de mierda. Que no significa que sean malos, sino que son los juegos que te llevas al váter. Que es que te estás ahí un rato y te pones ahí, oye, te pasas 5 minutos, 10 minutos, te lo pasas guay. Y encima es gratis. Es que mira, el torneo todavía no ha terminado. Así que no. Sí, termina en 7 horas. Pero mira, yo por ejemplo, estoy en el puesto. A ver. Pues mira, he bajado un cojón. Se ve que la gente está viciándose a muerte. Ahora mismo soy el puesto 234. Luego decir que el manejo es bastante, bastante sencillito, porque en realidad es simplemente, se aprovecha de las capacidades de la pantalla táctil y es que no hay mucho misterio. Exacto, ¿no? Y además es que es muy, a ver, coño. O sea, que no se raya la pantalla cuando tocas. Y además, como tienes que ir rápido para ir yendo más rápido para conseguir más puntos, la pantalla no se eleva la pinza. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, tengo el problema que tengo las manos grandes y los dedos grandes y a veces me equivoco. Pero yo he visto jugar a gente con dedos pequeños, mi madre, por ejemplo, y juega muy bien. Entonces, ningún problema. O sea, que si quieres ir a tope, vas a ir a tope y no vas a tener ningún problema. Luego, una cosa muy chula que tiene el juego, por ejemplo, es el... Además, es también uno de los tópicos habituales del género, que es que aquí, bueno, consigue, no sé cómo se llama, frenesí de puntos o algo así. Sí, y sí. Es que tú tienes que hacer varias combinaciones de eliminar las fichas seguidas. Entonces, cada vez que elimina, hace un tren en raya, desaparece y se oye plup. Y mientras que se escucha ese plup, si tú encadenas otro, se escucha otro plup, plup, plup, plup, plup, plup, plup. Si consigues una cantidad que está también delimitada visualmente por una barrita que está a la izquierda, cuando la llenas, de repente consigues frenesí de puntos. Ahí es cuando también las puntuaciones empiezan a volar. Exacto. Entonces, bueno, oye, nice little game, pero no tiene trofeos. No, muy mal. En fin, eso hubiese sido ya la bomba. Pero bueno, es gratis. Pero la verdad es que es gratis y para pasarte, pues eso, 5 minutos que te van a durar las 5 vidas, entretenido, pues muy bien. Uh-huh. Oye, ¿hay alguna otra cosa que nos quieras comentar? Pues nada, dejando un poco de lado a PlayStation Vita, me he pasado hace poco el Yakuza 4, que le tenía muchas ganas y además como aproveché una oferta que hubo en el game de... Que costó 10 euros. Y dije, pues nada, esta es la mía, hay que aprovechar el momento. Y la verdad es que me ha gustado mucho porque con Yakuza 3 terminaba en la historia, el arco de historia del protagonista principal, que era Kazuma Kiryu, que era de los tres Yakuza, ha sido el protagonista, el único. Y en este Yakuza 4 lo que han hecho ha sido introducir a tres nuevos personajes, con cada uno con su historia, pero la verdad está en que todas las historias acaban estando relacionadas con el mismo caso. Y la verdad es que yo creo que Yakuza 4 es el juego que tiene mejor historia de todos, y que el hecho eso de que hayan metido a personajes nuevos, arriesgándose quizá, que es lo que muchas veces ha dicho cuando hay una saga que solo es un personaje, que meten a personajes nuevos, que hay veces que se dice, uy, pues no va a cuajar tanto y tal, pues han conseguido que todos estos personajes sean muy buenos compañeros de protagonismo de Kazuma. ¿Aquí tienes que haber jugado lo otro para estar familiarizado con el tema o...? Pues no, es como ha pasado como un poco con Mass Effect, que puedes no jugarlo. La parte buena es que, por ejemplo, tanto en Yakuza 3 como en Yakuza 4 te vienen una especie de vídeos o resúmenes del argumento de los anteriores. Con lo cual no tienes que temer no haberlos jugado, porque nada, te pones el resumen, te lo ves en media horita y ya está, y estás puesto en el universo. Una cosa que parece ser que existía con los Yakuza, especialmente en la nueva generación, tengo entendido que el 3, por ejemplo, no estaba subtitulado siquiera al castellano. Háblanos de cómo está la cosa con el 4. Pues el 4 sigue igual. El 4 es voces en japonés y textos en inglés. Lo que pasa es que también hay que decir que el inglés no es un inglés muy, muy complicado. Es un inglés que yo creo que con tener nociones básicas puedes enterarte más o menos de cómo va la cosa. Okay. Obviamente, si sabes más inglés, lo vas a disfrutar más. Oye, ¿y qué hay que hacer en este juego? Pues nada, o sea, básicamente vamos haciendo misiones que siempre tienen relación con la historia de nuestro personaje. La gracia está en que cada personaje tiene un sistema de juego distinto, entre comillas. Porque, por ejemplo, el segundo personaje que llevamos es un preso fugado. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que ir con cuidado, moviéndote por la ciudad con cuidado para que no te vean la policía. Entonces, y luego, por ejemplo, el tercer personaje que llevamos es un policía y él puede ir más abierto, pero a medida que vas yendo por la ciudad, vas haciendo tus misiones, te van mandando avisos de policía. En plan de, oye, que hay una trifulca en vete a saber, en un puticlub. Pues allí que vas tú a ver lo que pasa. ¿Cómo te desplazas por la ciudad? Tienes varias opciones. Puedes ir andando, puedes ir por taxi, que te dejan distintos puntos en distintas entradas de la ciudad, o puedes moverte, en este lo que han introducido es que te puedas mover por distintos atajos, que pueden ser los tejados o el metro. Y puedes aparecer por varios, o las alcantarillas, y puedes aparecer por varios sitios. Aparte de la historia y tal, ¿qué más se hace en este juego? A ver, dices que hay tres tipos de jugabilidad, ir desarrollando la historia, vas haciendo misioncillas, pero... ¿Esto dentro de qué género podríamos englobarlo? ¿Esto a qué recuerda? Pues digamos que es un poco, en menor medida, en un sitio más pequeñito, es un poco un Grand Theft Auto, un Red Dead Redemption. Porque a fin de cuentas tú tienes la ciudad abierta para ir haciendo lo que quieras. Entonces tienes tus submisiones o de gente que hablas con ella y te dice, ay, pues es que se me ha perdido una bufanda en tal sitio. Y dale, pues ahí voy a por la bufanda y se la cojo. Y entonces eso es un Grand Theft Auto, y que podemos ir, entonces también pasa lo mismo, vamos por la calle y de repente nos viene un señor, oye, que me caes mal, que hace que me miras, y te pegas con él. Aquí las luchas, por ejemplo, ¿cómo está resuelta? Pues las luchas lo que hace es que hace una especie de mini tiempo de carga pequeñito y hace que la gente que hay alrededor del lugar donde nos vamos a pelear te crea una especie de ring, de zona de batalla, y entonces pues nada, tú vas por ahí, vas machacando botones, o vas cogiendo objetos, o tus armas que lleves, y nada, y a pegarte. Una cosa, hay gente que ha hecho comparaciones siempre con la saga, entre la saga Yakuza y otro gran clásico muy anhelado de Sega, con Shenmue. Es, con Shenmue. A ver. Tú has tocado el Shenmue, ¿estas afirmaciones hasta qué punto podemos considerarlas? A ver, yo a Shenmue no he jugado mucho, pero lo poco que he jugado se parecen, pero Yakuza se orienta más a la acción. Sí. Y Shenmue quizás es más para más historia, más pausado, por decirlo de alguna manera. Dicen que Shenmue... Dicen que Shenmue... Es muy superior en cuanto a planteamiento. Es cierto también, parece ser, comentan las críticas, que esto es como un GTA pero sin vehículos. Más o menos. Y quizá y en, más... y en una zona más pequeña. Ajá. Ok, ok. A nivel visual, yo siempre he encontrado los Yakuza bastante resultones. O sea, a mí lo que más me gusta del Yakuza es la capacidad de poner tanta gente en movimiento. Que quizá hay muchos que son muy, muy parecidos unos entre otros, pero que haya tanta gente y que vaya bien. No sea. No hayan ralentizaciones ni nada. Y edificios así muy altos y llenos de. Pues eso, muy típico, muy japonés, llenos de luces, de carteles brillantes, de neón, de todo. Una historieta muy característica de los Yakuza es cómo plasman el estilo de las calles japonés, incluso que pueden entrar a algunos comercios, a algunos 24 horas, de estos típicos donde tienen un montón de botecitos de refrescos, de latitas, sí, sí, de patatitas y de historias de esas. Sí, no, y además, cuéntanos. Yo puedo decir de primera mano que son así, que eso es que es calcado. Ok. Guay, guay. Yo, pues, es que vi algunas fotos y me recordaron mucho, no es lo mismo, pero cuando estuve a Corea esos 24 horas, a rebosar de todo. Que dices, Dios, sí, sí, sí. ¿Cuánto estímulo visual? Sí, uh-huh. yo estuve en Japón, ya te okay. digo, y los 24-7, las tiendas de. Las tiendas de eso, de. Coño. 24 horas. De refrescos o 24 horas, sí. De refrescos, de alimentación. De iba a decir de los chinos, pero es que son japoneses. Exacto. No, pero la verdad es que es todo calcado. O sea, vamos, se nota que lo han hecho de allí. ¿Los entornos son reales? ¿O... Técnicamente, el barrio de Kamurocho, que no existe, uh-huh. es una representación del barrio de Shinjuku de Kabukicho. Uh-huh. Y se supone que es exactamente igual. Se supone. Pero no he estado para decirte. Sí. Pues dicen que es una representación realística uh-huh. del barrio. Vale. Oye, parece que esto tiene buena pinta. Lo que pasa es que imagínate que yo me quiero adentrar en el universo Yakuza. Paso ahora mismo del 1 y el 2 porque. No tengo mi consola, mi PlayStation 3 no es retrocompatible. La Play 2 la tiene la vecina. Me quiero meter en esto. Entro en el 4, me pillo el 3. ¿Qué es mejor opción? ¿O paso de todo? Pues, a ver, yo recomendaría, si solo puedes Play 3, empiezas por Yakuza 3 y sigues por Yakuza 4. Uh-huh. ¿Que no te apetece empezar por Yakuza 3? Pues juegas directamente a Yakuza 4. Y lo dicho, en el menú, nada más empezar, tienes una opción que te pone Reminiscence y nada, y te salen todos los vídeos de Yakuza 1, Yakuza 2, Yakuza 3, todos los vídeos argumentales de todo lo que pasa y ale, a tirar millas con el 4. Una cosa importantísima, decían sí. En Yakuza 3 nos recortaron a los occidentales una cosa muy importante que era el tema de la gestión, a mí me gusta mucho la microgestión, especialmente si es de Puticlub. La quitaron porque consideraron que no era oportuna para el público occidental. ¿Aquí hay más censura en el 4? No. En el Yakuza 4 tenemos la opción de crear a. Se llama, en inglés es Create a Number One Hostess. Que básicamente es que cogemos a una chica. ¿Sí? Y la tenemos que convertir en la mujer más solicitada de nuestro club. Ups. Que tenemos que decir. Que este tipo de clubs no es un puti club. No es, o sea, de escorts, a pesar, ¿no? de. Exactamente. O sea, son cohortes, son chicas que acompañan a un hombre. Señorita de compañía. Exacto, pero que la acompañan en ese lugar. Uh-huh. Para tomar una copa. Es una cosa muy, muy oriental. Es decir, ella se sienta a tu lado, te da conversación, hablas con ella y ella te sirve cosas. Ajá. Uh-huh. Es decir, a ti te pone el camarero la botella de vino, pero la que te pone el vino es la chica. Claro. Y entonces ella te da conversación, ella le habla y tal. No hay que confundir esto con prostitución, porque no la es. O sea, no hay sexo. Pero claro, sí que es verdad de, ay, es que se van a utilizar como objetos. Pues, chica. No, pero claro. Pero es una cosa que aquí en Occidente nos puede resultar un poco raro, pero que... Es una cosa bastante habitual allí. Sí. Uh-huh. Allí son no está mal visto ni nada de eso. No, para nada. También es verdad que los japos para ciertos temas son muy suyos. Uh-huh. Y aquí a lo mejor nos escandalizamos. Ya, pero... ya. Ok. Bueno, claro, ¿a qué precio me recomendaría echarle un vistazo a esto? Hombre, si te gusta el tema, o sea, es decir, si te gusta la ambientación japonesa y te gusta el tipo de juego de tal, yo pagar hasta 30 o 40 euros pagaría, ya. Porque más Yakuza te dura. O sea, si quieres sacar el juego al 100%, uh-huh. no te lo vas a conseguir en 5 horas ni en 10 horas. Ya. Vas a estar ahí sufriendo como un machote. Y a mí me encanta, una cosa que me encanta de los Yakuza es la ambientación y los escenarios. Que es que el rollo crispy, ceguero de entorno bien definido y tal. Pero es que ver las reconstrucciones de barrio, poder entrar a determinado entorno y... Me gusta cómo está plasmado. Es una cosa que la veo y digo, joder, o ves las calles, las luces de neón y todo eso, y a mí me llama muchísimo la atención. Sí, sí, la verdad es que por los ojos te entra. Sí, sí, es que entra un montón este juego. Oye, una cosa. Dime. Nunca te hemos tenido aquí en el programa principal y claro, te tengo que preguntar. ¿Tú qué sueles escuchar? ¿De podcast? De podcast, de música. Pues de podcast, la verdad es que el primer podcast que he escuchado ha sido el vuestro. Oh my god. Incluso antes de entrar en el foro, uh-huh. ya había escuchado cositas, no entero, trozos. Uh-huh. Pero luego ya cuando conocí a Darkseid, como no. Sí. Lo tenemos aquí a nómina, ¿eh? Totalmente, totalmente. Ya me metí en el foro, ya dije, va, vamos a parar yo. Y okay. Eso, pero la verdad es que de podcast no el vuestro de vez en cuando, pero no solía escuchar de normal. Ya. ¿Y de música y eso qué te gusta? Pues de todo un poco. O sea, me gusta mucho, escucho mucho bandas sonoras de videojuegos. Uh-huh. O sea, pero la verdad es que escucho de... A mí si me gusta una canción la escucho. No soy de... No, es que como esa vez es pop o... O es rock, no las voy a escuchar, no. A mí sí me gusta, escucho, no tengo ningún problema. Entonces, grupo favorito, así, de referencia. Te dicen, viene... Uf. Tenemos este concierto, ¿qué te gustaría ver a ti? Pues, joder. Pues la verdad es que ahí me has pillado un poquillo de improviso, pero no sé. Por ejemplo, David Bowie. Ajá. Me gusta mucho. Me gusta Franz Ferdinand. Ok. Pero también me gusta, por ejemplo, Queen, me gusta Metallica. Uh-huh. Es eso, es que... Si por lo que sea te acuerdas de algún otro grupo, te recomiendo que te pases por el post del programa, precisamente en ese foro, en www.confesionesdeunjugador.es. Y al mismo tiempo, chicos, chicas, si estáis escuchando esto y os apetece dar vuestra opinión sobre cualquier cosa relacionada con este programa, os pasáis por ahí y nos dais vuestra opinión, porque ahí tenéis la mejor comunidad que pueda tener un podcast de videojuegos. Pues sí. Oye, mira, hablando de la comunidad, estoy viendo que tenemos por aquí conectada una persona con la que hace un tiempo que no hablamos. Y vamos a ver si conseguimos sacar unos 15 segundos de este hombre. ¿Te parece? Venga, vamos a ello. Vamos a soltarle. Venga, vamos a ver. Bueno, Víctor. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos de nuevo y... tratarte la bienvenida. Te voy a dar la bienvenida con una cervecita. Además, hoy me he propuesto beber cerveza buena, todo de marca. ¿Qué te parece? Qué exquisito eres, macho. Pues mira, es que han sido varios programas ahorrando, y por fin me he permitido algo diferente, ¿no? Y mira, voy a empezar con una cerveza blanca, quizá una de las cervezas más blancas más conocidas del mundo. Es holandesa y se llama Hoegaarden. ¿Eso suena? A mí, como no me gusta la cerveza, no. Vinland, ¿a ti te gusta la cerveza? A mí tampoco. Bueno, vale. Chicos, ha sido un placer teneros en este programa. Por fin unos 15 segundos que se aproximan a 15 segundos. Lo que pasa es que yo solo no puedo hacer el programa. Así que, Víctor, cuéntanos qué ha sido de tu vida últimamente. Lo primero, de tu vida. De mi vida, pues... Nada, estoy haciendo un ciclo de grado superior de gestión comercial y marketing y he estado liado a muerte con exámenes y trabajos de tres cifras de páginas. O sea que... Madre mía, ha sido un poco cifras. Infierno y bueno. La gente se preguntaba qué había sido de Victoriño. Claro, he hecho alguna aparición por ahí en el foro, que ahí sí, que sí, al señor Rosa le hizo mucha gracia, pero vamos, aunque escriba poco y eso, que leer y escucharos, eso no falta, hombre, todas las semanas. Bien, bien, ya tenía yo ganas de retomar el contacto aquí en el programa y de saber a qué has estado jugando, porque tú eres, antes de Lipcock, tú eras como el gran representante de los sistemas portátiles aquí en Confesiones. Sí, pues hoy vengo también a mantener esa fama y mi título de embajador de Nintendo. ¡Oh, my God! Oye, antes de ser embajador de Nintendo, he oído que te has pillado la Vita. ¿Cómo lleva pues el tema? Has escuchado, has oído bien. Uh-huh. Me he cogido la Vita con la serie de ofertas estas que había en Carrefour, que había un vale de 10 euros y luego un 10%... por ser la primera compra con lo del socio eso del Club Carrefour de los videojuegos, más algún cheque ahorro, más algún descuento de empleado, se quedaba bien la cosa, y luego con el 3x2S, pues cogiendo el Uncharted, y que era el juego que más me llamaba la atención, y la tarjeta de memoria de 16 GB, pues me llevé luego para casa el Virtua Tennis, aprovechando un poco también la promoción. Buen combo, buen combo. ¿Y qué te ha parecido la consola de momento? Pues técnicamente, vamos, eso no seré yo el que lo cuestione. Técnicamente es una pasada de consola. La interfaz está muy, muy chula, muy conseguida. Y lo que pasa que, bajo mi punto de vista, el catálogo, un poco el inicial, pues sí que estuvo bien. Porque el Uncharted y el Virtua Tennis reconozco que sí que me han enganchado. Incluso el Uncharted más que el Uncharted 3. Pero así, echando la vista un poco para adelante, siempre bajo mi punto de vista no hay así una cosa tampoco que me llame mucho la atención. Porque Metal Gear Solid Collection, por ejemplo, la tengo en Play 3, entonces no tiene mucho sentido volverla a pillar. Y luego pues hay un Bioshock por ahí que se está llevando un poco en secreto, que no quieren enseñar muchas imágenes. No obstante, Víctor, momento... en plan rápido, porque ya lo hemos comentado mucho. ¿Virtua Tennis qué te ha parecido? Virtua Tennis es un juego, aparte de divertido, que le puedes echar todas las horas que tú quieras con el modo ese Tour Mundial. Uh-huh. Y luego si no quieres dedicarte a entrenar y eso, con los partidos arcade tienes diversión, la que tú quieras. Más el juego online. Eso tiene para echarle horas. Tal. Y encima técnicamente es un juego bastante notable. ¿Y Uncharted qué te ha parecido? Pues con decirte que me he pasado el Uncharted, el Abismo de Oro, y no me he pasado el Uncharted 3, eso dice bastante a su favor, que por lo menos me ha parecido menos continuista que el 3 y un poco más variado, pues también los puzzles, un poco pues que usan la pantalla táctil, el de mirar a la luz para descubrir los mapas y eso está bastante, bastante gracioso, sí. Oye, ¿te has pillado algún descargable o algo? Pues no he llegado. Tengo un descuento para... Al final elegí uno de... No me acuerdo cómo se llama. Uno que tienes que ayudar a dos personajes en blanco y negro. Escape sí. Plan, me parece que se llama. Sí. Pero no... Como después del caso de PlayStation Network no tengo la tarjeta. Hasta que no vaya a comprarme una tarjeta de prepago no voy a pillar nada. Ok. Bueno, entonces, ¿qué has estado jugando aparte de eso? Pues le he estado dando caña un poco a mi 360, que la tenía ahí un poco cogiendo polvo, y a mi Nintendo 3DS ahí también a muerte, porque estaba un poco celosa de PlayStation Vita. Entonces hay que hacer caso a todas. A ver, ¿por dónde empezamos? Pues, no sé, vamos a empezar un poco... Como tengo más número de juegos de portátil, vamos a empezar por la 360 y a partir de ahí ya seguimos, tiramos para adelante. A ver. Pues vamos a hablar un poco de... Siempre unas primeras impresiones, porque he podido jugar nada más que unas cuantas horas, de Mass Effect 3. ¡Guau! Mass Effect 3. Sí, sé que Junco Star estará dando saltos de alegría, porque me consta que lo está dando todo y está ahí troleando un poco por Twitter ahí siempre, que juegue la gente a Mass Effect, y bueno, me uno un poco a... Lo que pasa es que, Víctor, que juegue la gente a Mass Effect, pero esta historia, tú el tercero no lo puedes coger así de nueva y decir, ah, voy a jugar a Mass Effect 3. Pues la opción la tienes, o sea, por poder, me parece, yo qué sé, muy triste, porque no, yo, aparte que no empatizas con los personajes y eso, pues sí que te dice, tiene una manera de decir las decisiones, pero me parece muy fuerte que alguien se compre el 3 sin haberse pasado ninguno de los dos anteriores, incluso sí. incluso como por ejemplo Sarin, que se lo planteó sin haber jugado, digo, joder, que ya solo planteártelo, pudiéndote coger el 1 y el 2, que están tirados de precio, pues si tienes que empezar, empieza por el 1 o por el 2. Uh-huh. O bueno, si tienes la Play, solo puedes empezar por el 2. Bueno, pero el 2, por ejemplo, ha estado a 20 pavos en los últimos meses y fácilmente encontrable, vamos. Sí, sí, ahora en España ha rebajado ya su catálogo, el Portal 2, el Mass Effect 2 también, y eso a 20 euros, y, o sea, es fácil encontrar. Encima, bueno, entonces, primeras impresiones. Pues vamos a empezar con, pues eso, el juego te va a dejar empezar una partida de nuevo, tomando las decisiones. Uh-huh. Aleatoriamente, no como un cómic virtual y eso como en Mass Effect 2 de Play 3. Y bueno, yo en mi caso esa opción no la he cogido importar a mi personaje, pero aunque importes a tu personaje, lo puedes volver a tunear. Pues imagínate que yo me he teñido el pelo de rubio o me lo he dejado largo, pues si mi antiguo separ era moreno o rapado, pues le puedes cambiar otra vez el estilo visual que tenga. O sea, lo puedes volver a personalizar, no solo la apariencia física, sino otra vez volver a coger la clase. Si antes era un adepto y quieres ser un soldado, pues lo puedes cambiar también la clase, o un ingeniero y tal. Yo en mi caso he sido un soldado los dos anteriores y en esta vez he vuelto a ser un soldado. Uh-huh. Y lo único que vuelves a empezar otra vez con... Sí que te importa el nivel también. O sea, si tú lo tenías a nivel 25, vas a empezar con el nivel 25 y se nota un poco en los primeros compases de juego que eres un poco, que bueno, que eso también está bien, porque no es como en otros juegos que siempre tienes que volver a empezar, a aprender las habilidades, y eso tiene poca coherencia. Tú eres Separ, eres el primer espectro humano de toda la galaxia, eres un comandante y tienes que partir la pana desde el primer momento. Entonces eso está bien. Si tengas el nivel que tengas, con ese empiezas, y con los puntos de experiencia que tuvieses. Lo que sí que vuelves a empezar de cero es otra vez asignarle los puntos de experiencia, se los puedes volver a asignar desde el principio, tanto a Separ como al resto de componentes de tu unidad de tres. Uh-huh. Oye, una cosita. Vinland, sí. ¿A ti tú alguna vez te has sentido atraído por la saga Mass Effect? Yo sí, o sea, a ver, al principio no, porque era lo típico, o sea, yo era de Play 3, era lo típico, va, eso es de 360, va, caquita. Pero la verdad es que cuando salió el Mass Effect 2 en Play 3, lo compré, me gasté, creo que fueron 30 euros, una cosa así, y la verdad es que me encantó. Al principio no mucho, o sea, al principio lo jugué al Mass Effect, al segundo, y al principio me aburría un poco, decía yo, bueno... Pero a medida que avanzaba un poco, me enganchó y al final no lo solté hasta que lo terminé. Y hace poco además me pude pasar el 1 en 360, y la verdad es que tengo muchísimas ganas de coger el tercero. Ok. También es verdad que jugué al 1 después de jugar al 2 y joder, se nota que con el 2 mejoraron mucho el sistema de juego y todo, porque el 1 la verdad es que me cansó un poquito. Una cosa, Víctor, a nivel jugable, ¿tú has notado otra segunda evolución con respecto a Mass Effect 2? En cuanto al sistema de coberturas y apuntados, no. Uh-huh. A nivel, entre comillas, jugable, que no sea el modo de juego, sí. Por ejemplo, tienes al principio, cuando comienza la partida... En esta casualización que está llevando EA a BioWare, uh-huh. Te da para elegir tres modos de juego. El modo historia, que tiene menos combates y los que son más fáciles. El modo acción, cuyo propósito es que los diálogos y las cinemáticas tengan menos peso, o sea, no hay elección en los diálogos, y es más, pues, como si fuese un shooter. Y luego, por último, el modo rol, que lógicamente es como los Mass Effect anteriores, el 1 y el 2. La experiencia completa con su parte de toma de decisiones en las conversaciones y, pues, con la experiencia de tener un poquito de acción. Uh-huh. Más compensa. Entonces, y luego también el reparto de experiencia de las habilidades. Antes tomaba un único camino que no se bifurcaba hasta el final, hasta la última habilidad de cada clase, donde tú tomabas una decisión de si una de la habilidad A o la habilidad B. Ahora el camino se bifurca, me parece que a partir de la tercera o la cuarta ya se bifurca. O sea, hay más personalización del personaje en ese sentido, porque empieza antes a decantarte por un campo dentro de cada habilidad que anteriormente. Esos son los cambios más notables que hay en cuanto a lo que es la jugabilidad. ¿Cuánto se supone que dura la historia? Pues no lo sé. Sé que mi amigo Barrio sí que se la ha pasado y la ha estado dando duro, y sí, pero también es verdad que se hizo todas las misiones secundarias y todo eso, y sí que le llevó unas entre 20 y 30, me parece que, si no me equivoco. Si no recuerdo mal, él fue lo que me dijo. No lo sé, porque no me he querido, no he visto ningún tráiler, no he visto nada de nada. Okay, he querido permanecer impermeable y para no ser tampoco víctima del hype, de esas cosas que están ahora, que si denuncio a EA por publicidad engañosa porque me prometían un final muy espectacular y no sé qué, nada. Oye, alguna gente ha llamado a Mass Effect el Star Wars de nuestra generación, de esta generación. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Y por otro lado, esta tercera parte, lo que es la historia, ¿estás viendo que va progresando? ¿Estás enganchado con ver qué va a pasar? Pues sí, voy a intentar no hacer ningún spoiler, porque al principio empieza la aventura solo y te va volviendo a encontrar otra vez con tu pelotón, si es que te ha quedado alguno vivo, o pues puede ser que murieran todos. Y entonces, pues vas como otra vez volviéndolos como a reclutar, los vas otra vez encontrando, tal, y oye, pues lo poco que he visto sí que me hace pensar que al final va a ser bueno, y todo lo que estoy viendo me gusta. Aparecen personajes de juegos anteriores, aparecen personajes nuevos que estaban en, pues vienen otros juegos que ha habido en iPhone o en novelas. Y luego también, pues, joder, técnicamente es una maravilla que te hace no dejarlo ahí. Aparte que la banda sonora es una cosa digna de mención y hace la cosa todavía mucho más épica de lo que ya es. A nivel visual, ¿nota una evolución con respecto al 2? Lo que la mayor mejora gráfica que he visto, pues la técnica no es que sea un salto espectacular, pero sí que son los efectos de luz están bastante mejor hechos, y luego los modelados de algunos personajes han sufrido mejoras y oye, se ven mucho mejor, especialmente alguna mujer. Oh, yes. Más Víctor, atractivo. Una pregunta. Dígame. También que está consumiendo ahora mismo a nuestro oyente. ¿Te has follado ya a alguien? Pues no. Encima el juego se ríe de ti y te lo dice, porque al principio, cuando tú importas el jugador, te dice las decisiones claves que has tomado. Pues has salvado a no sé quién, han muerto estos y estos, no has tenido ninguna relación con nadie. Mi personaje es un poco, mi separe es un poco loser ahí. Le tengo que instalar el Badoo en la Normandía. Para que, ¿En los dos juegos anteriores no te follaste a nadie? Nada. Mi virtud debía ser muy baja. Vinland, ¿tú te cargaste a alguien cuando te pasaste Mass Effect 2? No, sobrevivieron todos. No, no, que si te cargaste a base de pollazo. Sí, a Tali, creo que era. Ajá. Creo que se llamaba, ahora no me acuerdo. A la mascarada, ¿no? Exacto, sí, que lo mejor es que me tiré todo el puto juego lamiéndole el culo a Miranda y me rechazó. Y yo, serás zorra, así que me fui con otra. Toma ya. Eso me hizo a mí, pero mi corazón no. Pero no que, se conste, que conste que yo iba detrás de otro personaje que guardaré para mis oscuros secretos. Oh my god. Bueno, dejémoslo ahí. Yo sé que el señor Rosa estaba a punto, ya tenía a Miranda abierta de pierna y justo en ese momento se le corrompió la partida. Hostia. Así que... Eso sí que jode. Sí, sí, sí. Gatillazo en toda regla, pero bueno. Víctor, Mass Effect 3, ¿gatillazo o de momento está haciendo un buen polvo? Pues bueno, voy a unirlo un poco con la pregunta que no te he contestado de Star Wars y eso. Pues para mí de momento me está gustando, no está siendo para nada gatillazo. Hace que quiera saber más, porque un poco en analogía un poco con Star Wars, Cerberus es un poco tipo el Imperio y el Hombre Ilusorio, que todo el mundo sabrá quién es un poco Emperador Palpatine y está ahí las oscuras intenciones que tiene Cerberus, el doble juego y bueno, no y sepas, no es Luke Skywalker, pero también un poco el que tú te lo puedas personalizar y tomar alguna decisión hace que empatices un poco más con el personaje y sí, el universo es enorme. Además, un breve consejo improvisado, hay una aplicación de que se llama Mass Effect Database en sistemas que yo sepa iOS, que es gratis y es una especie como de mini wiki con las razas, con que también entendió que es en inglés. No okay, está en español. En español, sí. Toma sí, ya, sí. Qué bien. Una y, cosa, Víctor, ¿tú te has leído alguna de las novelas basadas en este universo? Las tengo para leer, pero no, la verdad es que no. Jugué un poco al juego anterior, al primer Mass Effect que sacaron para el iPhone. ¿Mm? Y era un poco, una vista un poco como cenital, y movías ahí un poco al personaje así un poco de aquella manera. No estaba muy bien, era solo principalmente por la historia. No jugué mucho porque la verdad es que no me enganchó tanto como... Uh-huh. Este último que ha salido, que costaba en torno a 5 pavos y medio, ¿qué? ¿Eso ha llegado a probarlo? Lo he visto, he leído, me he informado sobre él y eso, pero mi bolsillo y mis ideas firmes no me permiten gastarme más de 0,79. Mass Effect Infiltrator. Lo que has comentado de Mass Effect 3 Datapad, efectivamente estoy viendo ahora mismo algunas imágenes y eso, y esto está editado por la propia EA, que no es nada piratero ni no oficial. Sí, es oficial, tiene ahí las razas, tiene algunos personajes, y luego no sé si también, porque eso no lo he probado porque no tengo cuenta, pues con Origin y eso, pues también un poco está todo vinculado. Ajá, okay. No, todavía no tengo cuenta, me la tengo que hacer porque me puedo bajar por la edición coleccionista, me puedo bajar la banda sonora, pero me la tengo que hacer la cuenta. Porque para las funciones online del juego primero tienes que hacerte una cuenta Origin, aunque estés jugando en consola. Okay. Si no puedes jugar online, tienes que tener una cuenta y tu paso online, claro, que no falte. Ya. Bueno, oye, aparte de Mass Effect, ¿has tocado alguna otra cosita? Has dicho antes que estabas de embajador Nintendo. Sí, señor. Y además, hoy, para todos los que tenemos una Nintendo 3DS, es un gran día. ¿Y eso? Porque la consola ha cumplido su primer año. ¡Guau! Y para felicitarnos a todos los que tenemos la Nintendo 3DS, ha venido el Mi de Satoru Iwata a nuestra plaza de Mi a ofrecernos un cromito y poderle usar en la mazmorra de mí, de salvar a mí. Así que, pues eso, lo ha celebrado Nintendo mandándote por Street Pass el Mi de Satoru Iwata, que te dice, hola, soy Iwata, vengo de Nintendo, y le brilla, tiene unos pantalones dorados y pone, es un Mi especial. Se desbloquea su correspondiente logro de haberte cruzado con un Mi especial Y bueno, eso, te da... Y como siempre que te encuentras un Mii, pues puedes pedirle una pieza de un cromo y usarlo para rescatar al Mii de las mazmorras, de los fantasmas. Guau, Víctor, esto suena genial. Sí, la verdad es que sí, casi suena mejor que lo que ha sido, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, pues tengo... Primero tengo una retalía de títulos de 3DS de la factoría Marvel, dignos de Gran Salva, que están de oferta en el Saturn a 10 euros cada uno. Guau. Wow. Y vamos a empezar un poco por el Capitán América Super Soldado. Guau. Wow. Pues Capitán América Super Soldado viene manufacturado por Sega. Y no deja de ser... Bueno, no sigue los sucesos de la película, cosa que está muy bien. El aspecto gráfico no es ni lo peor ni lo mejor. Es aceptable, sobre todo por 10 euros. Y nada, es simplemente un beat'em up donde a través de puñetazos y usando el super escudo, pues tienes que ir eliminando al ejército Hydra. Y nada, pues la verdad es que la interfaz, lo que es la pantalla táctil no se usa mucho, va todo con botones. El 3D, para lo que es, está bastante bien integrado, y lo que es el aspecto gráfico, como luego compartirá también con el que voy a comentaros después un poco así breve, porque los cogí antes de ayer, cuando empezó la oferta, es que el estilo de los personajes no es como... O sea, sí que se parece al de la película, pero es más... No intenta ser realista. O sea, es un poco aquí como... No llega a ser cartoon, pero está entre medias de... Es como si fuese tipo cómic, pero en 3D. Uh-huh. Le da un toque pues más simpático, por ejemplo, a Capitán América, pues las expresiones que tiene y eso es... Tiene los ojos más grandes de lo normal, y eso, los soldados también están un poco... formato cómic, entonces le da un toque diferente al de la película. Sí que podemos ver a los personajes que salen en la película, pero el aspecto está un poco más comicificado, digamos. Okay. A 10 pavos, ¿cómo lo ves, Víctor? Pues a 10 pavos está bastante. Si tenéis ahí la ocasión y lo que es el mundo del Capitán América y eso os interesa, pues está bastante bien. Luego el siguiente que también he probado así un poquillo por encima es Thor, el dios del trueno, que está hecho por las mismas personas, por Sega, y es exactamente igual que el del Capitán América, lo que pasa que sigue en la pantalla táctil, aunque no es táctil, tiene más datos pues de tus poderes. Y luego también tiene el mismo, aunque es de la película, no trata los mismos sucesos que la película. De momento lo que he estado viendo yo, y los personajes es lo mismo, o sea, por ejemplo el Thor en la película no lleva nunca el casco, entonces aquí siempre sale con la apariencia que tienen en los cómics, con su casco con dos alitas. Okay. Y pues oye, puedes hacer combos, puedes usar a Mjolnir ahí, el martillo, lanzarlo. Y bueno, sí que es verdad que es un poco facilón, incluso en la dificultad más alta, pero para unas 5 o 6 horitas que me imagino que durará, por 10 euros está bastante gracioso. Bien, bien. Y luego de los tres, el que más me ha gustado es el que voy a comentar ahora, que se lo voy a dedicar un poquito el comentario a nuestro amigo Juan, Darkseid, que es muy aficionado de los Marvel Ultimate Alliance, y es Marvel Super Hero Squad. Toma ya. Entonces, he dicho lo de Marvel Ultimate Alliance porque no deja de ser un Marvel Ultimate Alliance, pero con los personajes estos cartoonies de la serie de Super Hero Squad, que son como si fuesen los típicos los superhéroes, pero como pequeñitos. Entonces, los muñecos resultan muy, muy simpáticos, muy graciosos, y bueno, en realidad vas con un grupo de tres, pero en pantalla siempre llevas a dos. El tercero siempre lo vas rotando. una especie de ordenador que hay en el juego, pues cuando quieras coger al tercero, pues imagínate que vas con Iron Man y con Hulk y necesitas trepar por un sitio donde solo puede ir Lobezno, pues tienes que ir a cambiar a Hulk o a Iron Man a un ordenador que estará ahí en la pantalla y cambiar uno de los dos por Lobezno, y entonces, pero sí que son grupos de tres. Entonces, el argumento es mucho más infantil que los Ultimate Alliance, puesto que encima empieza con que Iron Man y Hulk van a comprar unas botas nuevas a Thor para su cumpleaños. O sea, eso quiere decir, eso indica un poco el nivel que tiene el argumento. Pero oye, es un juego gracioso y eso, y oye, y los personajes encima a mí me hacen mucha gracia. Casi me gustan más que los del cómic que hay ahí. Son bastante graciosos y pues tienen muchos chascarrillos y muchas cosas. Está chulo. Yo creo que va a ser el primero que me voy a... Si solo los tienes que comprar uno, compraros el Marvel Super Hero. Además, esto parece que está basado en el Guantelete del Infinito, ¿no? La saga esa. Sí, se llama Marvel Super Hero Squad The Infinity Gauntlet. Uh-huh. ¿Y los supervillanos que aparecen? Pues de momento me he encontrado con super... No sé si lo digo bien, perdonadme, porque no soy muy aficionado a los cómics. Super Skull, puede ser que se llame. Sí. Sí, sí. Pues con el Doctor Doom. Ok. Y luego también sale... Veo que sale Loki, la Abominación, Thanos, por supuesto, que sí, será como el monstruo final. Sí, me he encontrado de momento el Doctor Doom, Magneto y el que he dicho este, el Super Skull, Magneto y el Doctor Doom. Ok, ¿y las 3D cómo las has visto? Pues bastante conseguidas, no tanto como... En los Zeldas, por ejemplo, en el Resident Evil, pero la función que es verlo en tres dimensiones como si estuviese mirándolo a través de una pantalla, el efecto sí que está conseguido. No es así muy, muy resultón, pero, o sea, que no se resalta mucho, pero la función cumple bastante bien. De lo que estás comentando, yo veo quizá que el Marvel Super Hero Squad este, por 10 pavos, parece una compra muy recomendable, ¿no? De los tres, si solo pudiera elegir uno, sería ese, desde luego. Okay, eso está clarísimo. Y nada, no tengo nada más que comentar. Ha sido una visitilla así rápida. Y nada, me voy corriendo, que me está llamando Joker para que no sé qué, que le ha pasado a la Normandía. Chao, confesores. Oye, un placer tener a Víctor. Ha sido breve, pero intenso. Y, oye, voy a aprovechar para abrirme otra cervecita. Como he dicho, nada de lata. Me voy a abrir una Mau Negra. Uy, estamos subiendo de... Sí, de sí, una cervecita ahí muy maja. Había puesto una Tedeum a enfriar, pero todavía no estaba lo suficientemente fría. Así que... Me voy a beber esta tipo Pilsen, que engaña. Digo tipo Pilsen porque no es stout como suele ser la Guinness. Es una tipo Pilsen, pero muy oscura, y de hecho es negra. De cerveza baratita así está genial, pero oye, voy a dejar de hablar de cerveza porque en el briconsejo de hoy va a ser un briconsejo de ponerse un poco serio, de cambiar un poco el discurso, pero es que es un recurso interesante que descubrí, que me llamó la atención y que creo que merece la pena echarle un vistazo. Una cosa, Vinland, ¿tú estás al tanto de la gran controversia que se creó por el tema este del programa electoral del Partido Socialista, que ponía los videojuegos como una cosa muy mala? Sí. No era como una cosa muy mala, simplemente que daba una visión de los videojuegos. Solamente lo incluía dentro de su parte de prevención a las adicciones sin sustancia. Y lo ponía como una categoría más, en plan, ahí lo dejo. Sí. Omitiendo toda la parte cultural que había asociada a ello. Eso dio pie a muchas reacciones muy fuertes, que sin embargo obviaban una parte que también es cierta. O sea, las nuevas tecnologías, igual que un montón de cosas más, pueden crear adicciones. Igual que puede ocurrir con el sexo, igual que puede ocurrir con el juego, simplemente las típicas maquinitas tragaperras, el póker. Son cosas que no tienen implicadas sustancias. Y resulta también un poco, resulta una visión positiva incluirlas como cosas que se pueden trabajar, que se pueden tratar, ¿no? Dentro de esta parte, claro, aquí ocurrió un problema, que es que se obvió toda la parte de industria cultural que tienen los videojuegos. Y claro, ya se creó como una cosa de todo o nada. Es que nos están llamando drogadictos a los jugadores. Y ya es como cualquier cosa que tenga que ver con eso parece que no se puede escuchar. Entonces, bueno, como cualquier industria madura, tiene que haber una serie de cosas que ayuden, que permitan trabajarla con los más pequeños. Y de hecho, una parte fundamental en el sentido de las adicciones es la prevención. Entonces, bueno, mira, hay una fundación que se llama Fundación Gaudium, que desarrolla una labor de investigación y asistencial en distintos ámbitos relacionados con las adicciones sin sustancia, con la ludopatía y adicciones a nuevas tecnologías como internet, móviles y videojuegos. Claro, decir de repente eso, después de lo que pasó con el programa electoral y cómo todos los podcasts se pusieron ahí a rajar de todo Dios, es como, hostia. Pero yo quiero hablar de un recurso que he descubierto precisamente leyendo una revista de síndrome de Down en la que hacían reseña a que había salido una guía desarrollada por la fundación esta y que sale financiada por la obra social de Caja Madrid. Es una cosa que está hecha por psicólogos, por gente que es aficionada al tema, que se nota que les preocupa el tema. Entonces, lo que han editado es un recurso que han sacado como en tres partes, pero en realidad hay como una grande, ¿no? Son una serie de guías para padres y educadores sobre el uso seguro de internet, videojuegos y móviles. Al mismo tiempo sale una guía un poco más resumida para padres con hijos en educación primaria sobre el uso saludable de las nuevas tecnologías y una para padres con hijos en educación secundaria sobre el uso saludable de las nuevas tecnologías. Es una cosa que en realidad no es nueva, porque la propia Nintendo, por ejemplo, me ha comentado Víctor alguna vez que sacan un juego de Pokémon y siempre te remiten a alguna página donde dan una serie de consejos sobre cómo jugar con tu hijo. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú el tema de que salga una guía en este sentido, que aporte una serie de pautas de orientación? A ver, a mí me parece correcto, porque a fin de cuentas yo creo que hay mucha gente, por lo que yo veo por la calle o tal, o incluso online, que están muy descontrolados, por decirlo de una manera. Sí. O sea, quizá una guía quizás demasiado excesivo, quizá, pero la verdad es que por lo que he podido ver, yo creo que es una que está muy bien escrita y que no intenta demonizar o hacer que eso es lo que pasó, de que todo esto es el mal, es el demonio en forma de móviles y de videojuegos, sino que simplemente es advertir, controlar y aconsejar sobre qué hacer esto y cómo actuar. Está revisado por el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y quiero reforzar el tema de que no habla de adicciones, sino de uso seguro. Esto quiere decir que no solo aporta una serie de pautas para controlar precisamente el tema del uso descontrolado, sino además el uso seguro en el sentido de a ti te gusta meterte en chats, te gusta meterte en el Messenger o lo que sea, pues da una serie de pautas, sobre todo para los más pequeños, y para evitar las interacciones precisamente con gente que lo que buscan son fotos, aprovecharse de los pequeños. lo que llaman en inglés los child molestors. Exacto. Que están ahí siempre como buitre o se hacen pasar por gente de su edad y cosas así que sí que son muy desagradables y que verdaderamente preocupan a los padres. Aquí, en el planteamiento de la guía, en la primera parte, aceptan las nuevas tecnologías como una cosa absolutamente imprescindible en la sociedad contemporánea. Dan una serie de datos estadísticos sobre el uso y hablan de cosas como la importancia de la prevención. ¿Por qué es importante enseñar a nuestro hijo un buen uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, habla y distingue diferentes tipos de prevención, primaria, secundaria, terciaria, y la prevención desde la familia, porque muchas veces es una de estas cosas que parece que el tema educativo en algunas familias un poco, pues menos puesta en el tema de la educación, parece que dejan como ese tema, esto, que lo trabajen en el instituto o en el colegio, claro. Y se despreocupan mucho. De hecho, se habla mucho de que no se utilicen las nuevas tecnologías o la propia televisión como una herramienta de entretenimiento. En plan, te aparco aquí y tú zámpate lo que sea, haz zapping, búscate la vida, ¿no? Sí. También matizan mucho el tema, además todo con un lenguaje muy accesible, además muy agradable, con un planteamiento estético relativamente bonito. Es un PDF que se descarga de forma gratuita desde la página de Fundación Gaudium. Ahora después daremos más referencias. Pero bueno, habla también de las diferencias entre uso, abuso y adicción a las nuevas tecnologías. Da una serie de pautas sobre lo que se puede considerar indicios de uso problemático. Y también te hablan de conductas de lo que podría ser considerado síntomas de una adicción, y te hablan incluso de síndrome de abstinencia. Nosotros, claro, somos adultos, hacemos lo que nos sale de los cojones, porque para eso somos mayores de edad. Exacto. Pero sí que es verdad que en una fase en la que los pequeños están aprendiendo pues a asumir una serie de responsabilidades, que acudir al colegio, hacer sus deberes, hacer otras actividades enriquecedoras para ellos, es muy importante que no sea una cosa que nos monopolice. Yo, por ejemplo, por mucho que me guste esto, sé que necesito salir a correr, sé que necesito estar con mi pareja porque me gusta, sé que necesito salir con mi amigo y sé que tengo un trabajo al que le tengo que prestar atención. Y si no se lo presto, pues me la cargo, ¿no? Claro. Pero en los pequeños tenemos que ayudarles a entender esas cosas, ¿no? Aquí hablan de algunos factores de riesgo, personales, familiares, sociales, e incluso se meten en un modo muy resumido a hablar sobre las características evolutivas de cada etapa, por ejemplo, de los 6 a los 12 años, de los 12 a los 16. Hablan de algunos factores de protección. Y luego ya entran directamente en lo que serían, pues, cada una de las nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, internet y las redes sociales, que son cosas, sobre todo las redes sociales, que preocupan bastante a algunos padres, sobre todo con hijos adolescentes o que están empezando a coger el ordenador, claro, para los tonteos esos típicos con las zagalicas del instituto o con los zagalicos. Sí. Y claro, dan una serie de pautas recomendables para trabajar con hijos en esa edad. Que a lo mejor nosotros decimos, no tengo hijo en esa edad, pero como lectura sí que es interesante, porque a lo mejor nosotros decimos, vaya chorrada, pero sin embargo, a lo mejor es que ni siquiera estamos pensando que hay gente que se mete en el 20 para descargarse fotos de tía, de cría, sí. Y cosas así, ¿no? Entonces, claro, simplemente por cultura general y por tener una visión más contextualizada de cómo trabajar nosotros, las nuevas tecnologías, ya no a lo mejor con hijos que yo no tengo, pero sí que con sobrinos, con críos que vayamos conociendo, para simplemente tener un control adecuado sobre ellas sin prohibírselas, ¿no? Claro. Aparte de redes sociales e internet, también nos hablan de videojuegos, por supuesto, que ahora después me gustaría que echásemos un vistazo a algunas pautas interesantes que dan. Hablan del teléfono móvil Y también hablan de una serie de infracciones, de pautas sobre el marco legal en cuanto a infracciones contra las personas o contra el patrimonio. Si te parece, vamos a ver directamente la parte de videojuegos por no alargarnos mucho, pero ver sí un poquito cómo está enfocado esto. Esto, la parte de videojuegos de la guía que yo estoy mirando ahora mismo, creo que es a partir de la página 45. Sí. Y nos matizan cosas interesantes. Esto está, como está enfocado para padres, nos habla de los diferentes tipos de juegos, nos habla de juegos de acción, de carreras, de estrategias, de aventuras, de deporte, y describe algunas características de estos juegos y pone algún ejemplo reconocible. Luego, al mismo tiempo, enseguida, inmediatamente, pone como referencia el código PEGI y las dos grandes categorías que distingue, que es el tema de la edad, y poniendo ejemplos de diferentes tipos de juegos y qué cosas se pueden encontrar en cada uno de estos marcos de edad, PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16, PEGI 18, y luego también el tema de los 8 descriptores que hay del contenido. Lenguaje SOE, discriminación, droga, miedo, juego, sexo, violencia y juego en línea. Y nos comenta un poquito por encima. Es una cosa que, como digo, está pensada para padre, para que no sea muy pesada y para que se pueda ver rápido. Luego también nos habla del uso que realizan los menores. Nos da una serie de pautas, nos comenta algunas cositas. También hace una comparativa de ventajas del uso de los videojuegos frente a riesgos, que os recomiendo que os leáis porque es una cosa muy rapidita, y luego nos da unas pautas de uso adecuado, que si te parece las vamos a leer, en plan rápido. Pero por ejemplo, la número uno, esto es para los propios padres, conoce las normas PEGI para elegir junto a tus hijos los juegos que les gustan, teniendo en cuenta que se ajusten a sus intereses y a su nivel evolutivo. 2. Respeta las edades recomendadas para cada videojuego. 3. Muestra interés por los videojuegos a los que juegan tus hijos y esfuérzate por compartir con ellos el mundo de los videojuegos, por jugar un poquito de ellos, porque es una buena manera para entender qué función tienen para los jugadores y para comprender mejor los factores de atracción, valorar aspectos positivos, negativos. 4. Enseña a tus hijos a controlar el tiempo que dedican a esta actividad. Aquí te cuentan que los videojuegos están diseñados que, de manera que cuanto más tiempo juegan, más interesante se pone el juego. Por eso a veces le resulta difícil decidir en qué momento apagar la consola. Y dan algunas pautas interesantes en otro momento de la guía que están muy chulas. En plan, por ejemplo, no utilizarlos como castigo. O por ejemplo, con respecto al tiempo de juego, sobre todo con niños pequeños, es decir, no caer en errores como cuando termines los deberes te puedes poner a jugar, porque hay veces que diciendo esto hay críos que van a hacer los deberes a toda pastilla para jugar cuanto antes, y como contrapunto te ofrecen la solución de haga lo que haga, tú le puedes poner a tu hijo media hora de echarse una partidica. Y después de esa media hora, que es a una hora fija, por ejemplo, pues ponte a las 7:30 entre hacer los deberes y luego terminarlo, después luego continúa, ¿sabes? Pero es como, y no utilizarlos como castigo, de hecho ahora después lo comento. Número 5, supervisa que tu hijo no dedique todo el tiempo libre a jugar con videojuegos. Comprueba o anima a que además de jugar hagan otras actividades que también son divertidas. Que compartan su tiempo de ocio con amigos, que diversifiquen sus actividades. El 6, no es recomendable utilizar las videoconsolas como recompensa o castigo, ya que se le otorga más valor del que tienen. Cosas como quitar los videojuegos o utilizarlos como respuesta a una mala conducta, no utilizarlos como recompensa por una actitud positiva del niño. En plan, has sacado buenas notas, pues te compro este juego. Que son cosas, desgraciadamente, que sin embargo están ahí y que las vemos como ya absolutamente normales, e incluso nosotros mismos, si no nos paramos a pensar, diríamos, ups, pues a lo mejor yo podía haber caído en ese error, ¿sabes? 7. Enséñale a jugar de forma sana para evitar problemas físicos. cosas básicas como el tiempo de juego o hacer descanso cada X tiempo, no jugar en malas posturas, no estar demasiado pegado a la pantalla, no jugar con la habitación oscura. 8. Si observas que tu hijo se está poniendo nervioso o agresivo con un juego, debes hacerle parar, a que descanse realizando otra actividad. Y es preferible que no juegue o que reanude el juego más tarde cuando esté más tranquilo. 9. Ten en cuenta los riesgos antes desconocidos en cuanto al juego online. Y 10. Activa los controles parentales de las videoconsolas de última generación y te explica que la Xbox, la Wii y la Play 3 tienen opción, pues, un poco de controlar estas cosas. Luego, una cosa muy chula es que además también tienen mensajes clave para que los padres le transmitan a su hijo, que son más o menos una adaptación de estas cosas, pero es para explicárselo a ellos. Como, por ejemplo, que hay que respetar la clasificación PEGI, que hay que ser coherente a la hora de elegir los videojuegos, que los cojan de cosas que a ellos les gusten. Por ejemplo, que no se cojan un juego de aviones si a lo mejor tienen 6 años, porque a lo mejor no lo van a entender. Que cojan algo que les guste más. Que antes de empezar, que decidan más o menos cuánto tiempo van a jugar con sus padres, que lleguen a un acuerdo. Que planifiquen su tiempo de estudio y su tiempo libre, de modo que priorizando también que lo primero es lo primero y que los estudios hay que llevarlos al día. Priorizar los juegos multijugador, la posibilidad de jugar con amigos en la misma casa, porque puedes compartir, puedes trabajar una serie de valores y tal. Que hay que compartir también los mandos, si solo tienes dos mandos y son tres amigos, que hay que compartirlos. Que si estás cansado o enfadado o no has dormido bien, quizá no es el mejor momento para jugar a videojuegos. Y que si juegas online con otros jugadores conectados, que no debes hablar con desconocidos porque no sabes quiénes son, ni su edad, ni lo que quieren de ti. Entonces, bueno, la guía está enfocada en este plan. Y en este plan decir que luego tenéis versiones resumidas para hijos que estén en ese momento en primaria y luego para adolescentes que estén en secundaria y tal. Entonces, de momento, a ti, Xavi, ¿qué te parece lo que estoy comentando? Pues la verdad es que la estaba mirando también al mismo tiempo que tú vas leyendo y la verdad es que es interesante, la verdad, porque son cosas que pasan y que lo vemos y que a veces que vamos a comprar, por ejemplo, tú vas a un game o yo voy a la Fnac y vemos a un padre comprándole tal juego al crío, que te quedas mirando y dices tú, pues ese juego no lo debería jugar. Entonces eso es algo que pasa y que lo vemos. Claro. Y la verdad es que esto yo creo que podría orientar un poco a los padres a saber qué comprarles a sus hijos o qué podría pasar o yo qué sé. Pero la verdad es que es una guía bastante... Comentar que esto es una cosa, un producto que, como hemos dicho, gratuito. Exacto. Que para acceder a él es tan sencillo como meterse en www.fundaciongaudium.es. Y en la barrita de la derecha, darle al apartado publicaciones. En publicaciones aparecen las tres guías estas que os he comentado, siendo la más amplia de tan solo 72 páginas, que no es mucho y es una lectura muy ligera y relativamente interesante que da para reflexionar. Esta es la que he comentado, guía para padres y educadores sobre el uso seguro de internet, videojuegos y móviles. Nosotros lo vemos ahí, pinchamos sobre la imagen, por ejemplo, se nos amplía. Y luego nos dice descargar para más información, abajo. Le damos, se nos descarga y aparece comprimido. Descomprimimos, nos encontramos un PDF que podemos meterlo en un tablet o simplemente para echarle un vistazo rápido en el ordenador. Decir que está bien planteado porque luego en el ordenador no cansa leerlo. Eso con cualquier Adobe Reader o lo que sea, esto se lee sin problema. Y es una cosa que es simplemente un elemento de reflexión para quedarnos con estas pequeñas pautas. Merece la pena mirárselo todo en realidad, porque el móvil también da que pensar, las redes sociales también dan que pensar. Entonces, en ese sentido, os recomiendo que le echéis un vistazo, porque, oye, es un recurso gratuito y si os preocupa el tema o si en algún momento, por lo que sea, imagínate el señor Rosa que trabaja con críos en un colegio y quiere hablar con propiedad del tema, pues, oye, ahí está. Bueno, pues tras este briconsejo un poquito particular, ahora vamos a pasar a otro consejo interesante. ¿Tú alguna vez has oído eso de no intentes esto en casa? Sí, más de una vez, con accidentes incluidos después. Bueno, pues precisamente vamos a hablar un poquito de lucha libre, y es que resulta que se acerca WrestleMania, la gran cita anual de la lucha libre, considerada la Super Bowl de la lucha libre, y un evento tan grande que se ha mitificado hasta el punto de que ahora mismo esto empezó siendo un pay-per-view que se hacía una vez al año, y hoy en día se hacen como 12 pay-per-view dentro de la compañía, y en otras compañías se hacen también un montón de eventos de pago por visión en los que se ofrecen combates de grandísima calidad. WrestleMania, sin embargo, empezó siendo como una cosa que un complemento a lo que pasaba en televisión. Había piques y se iban desarrollando historietas y rivalidades que al final desembocaban en un evento gigantesco en el que la gente quería ver cómo se resolvían esas rivalidades. Un evento que, frente a los combates de televisión, que eran un poquillo más random, aquí era eso, una estrella contra otra, y ver quién iba a ganar. Esa tradición fue aumentando y, bueno, los pay-per-views también fueron aumentando, hasta el punto de que hoy en día, pues dentro de una misma compañía, cada mes tienes uno. Y generalmente este evento se ha ido mitificando, hasta el punto de que este año y la semana que viene alcanza la edición número 28, el 1 de abril. Una gran cita, no por April Fool, no por el regreso de Juego de Tronos, sino porque tenemos WrestleMania. Y eso para mí es fiesta, porque me encanta la lucha libre, y hoy quería traer a Confesiones una serie de aplicaciones, consejos e historias relacionadas si os queréis meter dentro del rollo este de WrestleMania. Pero la pregunta es... Sí. A ver... ¿Tú vas a pagar por verlo? Yo no voy a pagar por verlo. Yo no voy a pagar por verlo porque al día siguiente tengo que ir a trabajar, así que pues no puedo pagar por verlo. Porque me encantaría verlo en directo, y algún día lo veré en directo. Pero es de esas cosas que, pues, tendré que verlo al día siguiente. Tendré que verlo al día siguiente por la tarde, despierto, porque generalmente, mientras que un pay-per-view tradicional de estos que hacen hoy en día son 2 horas 50, no suele superar las 3 horas. WrestleMania son 4 horas que... Sí, encima... Que merece la pena ver bebiendo cerveza, comiendo patatas, tomando pizza, y si puede ser con amigos y con gente pasándolo bien, mejor. Los eventos, los combates estos de WrestleMania suelen ser eventos, además, muy bien planificados dentro de lo que es la estructura de un combate de estas características. Muy emotivo en algunas ocasiones. Y hay grandes momentos que se han quedado grabados dentro de la mente de los aficionados, que son lo que se llama WrestleMania Moments, momentos de WrestleMania. Nosotros no vamos a hacer un repaso del pay-per-view, ni muchísimo menos. Vamos a conectar todo esto con el rollo de las nuevas tecnologías y los videojuegos, que es lo que nos gusta a nosotros. Porque yo no quiero tampoco rayar a nadie ni historias de esas. Pero vamos a ver si yo me quiero meter en este rollo de, hombre, es que a Ravenflow le encanta esto, ¿por qué será? Voy a indagar en el fenómeno este. Bueno, pues yo voy a dar unas pequeñas pautas para entender de qué va el rollo y cómo disfrutarlo. Entonces, hay un documental que se llama The True Story of WrestleMania. La auténtica historia de WrestleMania. Esto está editado por la propia compañía. Y hay que comprarlo de importación, no está distribuido en nuestro país. Y esto repasa cómo comenzó este fenómeno y en qué consiste. Es un Blu-ray que cuesta ahora mismo en Zavi 22 pavos, y que además está aderezado con más de 3 horas de combate señalados de WrestleMania. Lo que es el documental dura un par de horas y hace un repaso a la historia de todos estos eventos y sobre todo a la organización de cómo surgió todo esto. Luego... otra cosita, yo voy a ir en plan pum pum pum, en plan a muerte. Hay un podcast que he comentado varias veces en el programa. Se llama Aftermath. Y están haciendo un repaso de todos los WrestleMania. Esto está en inglés. Generalmente este tipo de material es difícil encontrarlo en español. Entonces, lo que están haciendo, hace poco se volvieron... Esto lo hace un antiguo árbitro de la compañía y un presentador de un canal canadiense que se llama The Score. Bueno, pues los dos se juntan, se vieron los 27 de WrestleMania y han hecho un pequeño podcast de unos 10-15 minutos viendo cuál es para ellos el combate de la noche, el momento de WrestleMania señalado y anécdotas o cosas que se le hubiesen olvidado del evento. Cosas curiosas, ¿no? Sí. Eso se puede bajar sin problema. ¿Queréis algo en español? ¿Queréis decir, oye, venga, queda una semana, yo quiero participar en esto, quiero enterarme, a ver qué combate hay? Hay una página en español. Sin embargo, una de mis favoritas es www.superluchas.net. Es una página mexicana que cubre la actualidad de la lucha libre americana, de México, de Japón, pero sobre todo mucha lucha libre americana, que es lo que paradójicamente ahora está obteniendo los mejores resultados de audiencia en México. Luego, hay un montón de videojuegos que me sirven para ambientarme en este universo de la lucha libre. Por supuesto, tenemos el WWE 12, que algún día comentaré en el programa, y luego tenemos dos títulos que sí que beben bastante de lo que es la leyenda de WrestleMania. Uno, que salió en los primeros compases, en los segundos compases de la generación, se llama Legends of WrestleMania, y retoma muchos momentos y muchos combates clásicos de la historia de este evento, y la plantilla es de luchadores clásicos. Además, el juego permitía un pequeño truco, y que no era truco, es simplemente tú te podías coger el SmackDown de ese año, meterlo en la consola, reconocía que lo tenías y te daba acceso a jugar con luchadores contemporáneos y enfrentarlo a las leyendas. Esto, a la hora de la verdad, lo chulo que tenía era la reconstrucción de algunos combates históricos que iban acompañados de su correspondiente vídeo y resumen de ese combate, ¿no? Sí. Luego, además, sí, tenemos el WWE All Stars, que yo comenté en el programa, que lo que hace es que te propone enfrentamientos entre luchadores clásicos y luchadores de la actualidad. También tiene una presentación muy de pay-per-view y muy mística, muy emotiva a lo WrestleMania, ¿no? Que quiero algún jueguecito de móvil, pues tengo, por ejemplo, este mismo Legends of WrestleMania, que sin embargo era un poco cutre porque tenía un pequeño fallo. A ver, ¿tú sabes quién es André el Gigante? Sí. Ese típico, además, tracción de la cultura popular. Ese luchador de origen francés que era gigantesco y que aparece en La Princesa Prometida. Y tú controlas también a Hulk Hogan, ¿verdad? Exacto. Bueno, esos dos se enfrentaron en WrestleMania 3, quizá en el combate más conocido de la historia de la lucha libre, que fue el gigante contra el inmortal Hulk Hogan. Bueno, aquí, sin embargo, en este juego, en el Legends of WrestleMania de iPhone, todos los personajes tienen el mismo tamaño. Oh. Entonces, claro, tú ves a Hulk Hogan ahí medio bien hecho y te ves un André el Gigante que es de todo menos gigante. Y dices, vaya putada. André el Retaco. Pues sí, más retaco que nunca. Más cositas que así de jueguecillos para decir, oh, me voy a ambientar. Yo quiero aquí ambientarme, ponerme así... prepararme para WrestleMania. WWE Slingshot. ¿Tú sabes lo que quiere decir Slingshot? Slingshot es tirachinas. Claro, pues si yo te digo que en este juego tiene que elegir a diferentes luchadores de Big Show, Kofi Kingston, a Edge, a Rey Mysterio, a Triple H, a Kane, Randy Orton, y tienes que lanzarlo en una catapulta hacia su rival a lo largo de diferentes eventos, en los que el objetivo es golpear al rival en el combate. Tú tienes que lanzarlo desde fuera del ring hasta dentro. Sin embargo, el rival está protegido detrás de mesas, de sillas, de escaleras. ¿A qué te suena? Oye, pues, hombre, me suena Angry Birds. Pues es precisamente un Angry Birds, pero con luchadores. Tú tienes una serie de lanzamientos posibles y consigues una serie de estrellas según el rendimiento o lo que tarde en cargártelo. Funciona un poquito menos fluido que la franquicia de Robio, pero bueno, y también decir que cuesta $2.40. Un poco duro, pero oye, a 0.79, si te gusta el rollo Angry Birds, pues bueno, pues cómprate un Angry Birds. Pues sí. Es mi consejo, en realidad. Luego, otro título. ¿Tú has oído hablar de una recreativa que se llamaba WrestleFest? No, esa ya no me suena. En plena euforia de Telecinco, de la lucha libre aquí en Telecinco, de Terremoto, el Sargento Slaughter y demás, había un título que bebía del WWE Superstars, pero que te planteaba dos posibilidades. Una especie de carrera por pareja, en la que tú elegías a dos superestrellas y te enfrentabas después de ganar una serie de combates con los malditos, o el modo Royal Rumble, que te ponía en un todos contra todos. Eran unos sprites muy grandes, unos modelados de personajes gigantescos para la época. Y lo que han hecho es, han sacado esto en dispositivo iOS, en una versión Lite y una versión Premium en torno a $2.40. Esto revisa el clásico de la recreativa con una jugabilidad absolutamente idéntica, pero lo interesante es que combina leyendas que aparecieron en ese juego con luchadores de la actualidad, con otros luchadores legendarios como Steve Austin o The Rock, y te los meten todos ahí en el juego. ¿Sí? Además, han dicho que van a salir otros personajes descargables, como Alberto del Río, que es un luchador de la actualidad, como Yokozuna. Entonces, son luchadores de toda la historia de la compañía. Pero incluso sale un luchador que no llegó a aparecer en ese juego, que es Macho Man Randy Savage, un clásico de la época. Esto es un título que yo en iOS no lo veo, pero que sin embargo han anunciado que también va a salir en Xbox Live Arcade, en Microsoft Windows y en PlayStation Network. Y ahí me seduce bastante, bastante más. Luego, más cositas para estar preparado para WrestleMania. Una aplicación que se llama Wrestling Quiz. Los quiz, eso, ¿a qué te suena? Quiz. Pues un 50x15. Pues más o menos, más o menos. Esto es una aplicación gratuita que tenemos disponible en inglés y en italiano, que incluye Game Center integrado para comparar con puntuaciones. Esto es igual que en cualquier juego de preguntas y respuestas, tiene una cantidad posible de errores, en este caso creo que son 3, y tienes que obtener el mayor número de aciertos. Entonces, las preguntas son de altísimo nivel, en plan, ¿quién eliminó...? Perdón, me falta cerveza. Pues es, vale. A echar un poco de carburante. ¿Quién eliminó a Cody Rhodes en el Royal Rumble 2009? Y dice, hostia. ¿Cuál es el nombre real de Rey Mysterio? Te ponen una foto, a lo mejor, distorsionada y te dice, ¿quiénes son los dos luchadores de la foto distorsionada? Bueno, si te gusta el rollo, es una cosa gratuita. También está disponible Pro Wrestling Trivia, que es bastante equivalente. Luego, ¿tú te acuerdas cuando el Facebook empezaba a ponerse de moda, que salían los típicos test, eso de... ¿Qué raza de perro eres? ¿Qué mancha de humedad eres o algo así, no? Sí, que eso todo Dios lo hacía y hoy en día nadie se acuerda de eso. Normal. Pues bueno, alguien se ha acordado y ha hecho un test de eso, estilo Facebook, que te hace preguntas para determinar qué superestrella serías. Oye. Toma ya. Sí, sí, sí. No está mal, no está mal. Bueno, eso... ¿Y de qué te ha salido? Pues no sé si me salió Rey Misterio. En fin, que soy pequeño, ¿dónde está el secreto? Que soy agresivo y que no me rindo. O alguna movida de esa. En fin, luego tenemos luchador de bolsillo, Pocket Wrestler. Un complemento sensacional para estar viendo WrestleMania si eres un poco novato. Hay una versión Lite en plan gratuita y básicamente esto consiste en plan desplazamiento de... Tú tienes como varias fotos y con el dedo puedes ir pasando a la siguiente. Entonces tienes como... Te pone el nombre del movimiento que estás viendo arriba y la foto abajo. Entonces tú pulsas sobre esa foto y te hace una explicación absolutamente detallada de en qué consiste, por ejemplo, el Michinoku Driver. Y te explica exactamente cómo se hace y el daño que hace y demás. Es un poquillo cutre, no obstante, porque no siempre termina de ser verdaderamente intuitivo a la hora de moverse y las fotos no son siempre representativas de lo que te están explicando. Sí. Pero bueno, otra cosita. Tú tienes tus cervezas compradas, ya tienes tu evento preparado para verlo, tienes WrestleMania ahí, tienes a tu amigo, tu amiga, la gente, todos de fiesta, está a punto de darle al play y dice, vamos a ambientarnos. Es la hora de sacar unas cuantas fotos y tener un recuerdo que dure para siempre de este feliz momento en el que estamos viendo WrestleMania. Bueno, pues tenemos dos aplicaciones que nos sirven para captar ese momento, pero además con un plus de diversión. Se llama Wrestler Cam y Free Lucha Libre Mask. Básicamente, tú coges una de tus fotos o la tomas en ese momento y puedes aplicarle una máscara de lucha libre a la persona que aparece en la foto. Madre mía. Diversión garantizada. Y luego la compartes en Facebook, en plan, estamos viendo lucha libre. Son máscaras de lucha libre mexicana, una anécdota, una tontería, pero es gratis. Exacto, si es gratis... Sí, sí, sí. Luego, a ver, más cositas interesantes de esto que dice, la pizza todavía no se ha hecho, vamos a ver si mientras la cortas, tal... Venga, paramos un momentico, vamos a mear mientras tanto antes de que empiece el siguiente combate, pero quedan dos en el sofá, vamos a divertirnos. Y en vez de sacarte la... en vez de hacer otra cosa, pues decide que vas a probar, vas a descubrir... ¿Cuál es tu nombre si fueses un luchador? Te reciben con aplauso. Y a ver, venga, dime tu nombre. Dime tu nombre y vamos a descubrir. O sea, yo, vale. Sí, sí, sí. Xavi. ¿Y solo pongo Xavi solamente? Bueno, García. Xavi García. Vamos a ver cuál es el nombre de luchador de Xavi García. Serías The Great Awesome. Oh. El gran awesome, el gran asombroso. Ven, wow. Yo soy Pablo Valibre. Ah, estoy tecleando ahora mismo en tiempo real. Sería The Chic Barbarian. En fin, es una tontería. Si no fuera, no deja de ser una chorrada, evidentemente. Pero tiene una cosa graciosa. Porque yo me sé el nombre de algunos luchadores. Por ejemplo, Terry Bollea es Hulk Hogan. Entonces, si yo pongo Terry Bollea, la aplicación me dice Hulk Hogan. Ese sería su nombre de luchador. Si yo pongo Mark Calloway, me dice The Undertaker, que es el nombre del enterrador. Si yo digo Adam Copeland, dice, este es Edge. Entonces, es la tontería esa de que tiene metido los nombres de esos luchadores. Ah. No deja de ser una anécdota, pero bueno. Luego... Sí, no, está entretenida. Sí, sí. Luego hay un par de juegos de una compañía rival que es menor en importancia, que se llama TNA, Total Nonstop Action. Y yo pensaba que tenía dos títulos disponibles en el App Store, pero resulta que solo tiene uno en la actualidad. Y es que yo en 2009 compré el juego de TNA, que era de lucha libre, pero... por turnos. Era de lucha libre por turno en el que tú podías elegir qué llave hacía y había una serie de estadísticas implicadas y al mismo tiempo había como... Era como una especie de juego de rol, pero de lucha libre. Una cosa bastante simpática que daba para muchas horas y que costaba 2,50 euros. Interesante. Bastante, bastante interesante, pero que ahora mismo no lo he encontrado disponible en el App Store. Ahora me he encontrado un nuevo juego de nombre idéntico que se llama TNA Wrestling Impact, que es que cuesta 4 euros y que ha tenido muy malas críticas. Es un juego de lucha libre más convencional y tal. Y fíjate si ha tenido malas críticas que hasta ni yo mismo me lo he comprado. Que tengo cosas muy malas, pues, ¿eh? Pues ya sabes. Hasta que esté a 0,79. Ahí me lo pensaré poco. Luego, otro título. Street Pro Wrestler. De esto típico que dice, oh, ha terminado WrestleMania, necesito una inspiración. Necesito algo especial. Pues tienes Street Pro Wrestler que no es esa inspiración. Pero bueno, es un beat'em up editado por Chilingo, que son unos grandes del App Store y de los dispositivos móviles. Y aquí nos encontramos un beat'em up de estos típicos de barrer calle con los mismos personajes de un juego que comentamos aquí el verano pasado, que se llama Lucha Fury, un título en el que los personajes recargaban la vida bebiendo una bebida que se llamaba Pollojo. Que bueno, los que hayan escuchado ese programa recordarán que qué cojones es el Pollojo. Que además es que suena mal, ¿eh? Sí, un poquito la verdad es que sí. Pollojo. Bueno, otra cosa interesante, si vivís en la zona de California. Esa es la putada. Hay una cosa que se llama Lucha Libre Gourmet Taco. Y es un restaurante donde ponen tacos, pero que tiene motivos de lucha libre y que está en California. Tiene una aplicación para iOS desde la cual se pueden consultar los menús y demás. Uh-huh. Y bueno, decir que esto era lo positivo dentro de las aplicaciones, lo más chulo que pueden encontrar. Así que ahora empieza lo jodido. En un apartado que podríamos llamar que no te jodan WrestleMania, quiero distinguir una cosa que está disponible, además lo típico que dice, oh, me gusta la lucha libre, tengo un iPhone o un iPod Touch o lo que sea, me voy a bajar a ver qué hay con WWE. Y una de las cosas típicas son los cómics en formato digital, ¿no? Bueno, pues WWE tuvo la brillante idea de sacar un título, o sea, una serie de cómics que salió también en formato físico en Estados Unidos, basándose en los personajes de la lucha libre, pero que sin ningún tipo de sentido. Es un cómic que combina una historia de corte fantástico con zombies en la que los luchadores de WWE tienen que unir fuerzas. El problema es que, si de por sí esto no es que tenga ninguna coherencia, luego al mismo tiempo no respeta ni siquiera las rivalidades. Es como todo a la pantalla y todo a las páginas del cómic y a tomar por saco. Exacto. Yo me he descargado algún número más, me lo he leído y no tiene ningún sentido ni ninguna gracia, pero ninguna, ¿eh? Pues decir que la primera está descargable de forma gratuita y es al que se lo lea, al que deberían pagarle. Pero bueno, vaya. Mira, otro título que tampoco recomiendo, Armed Wrestling. Y tiene una versión lite, por lo que sea, la descripción que yo voy a decir ahora os parece interesante. Aquí asume el papel de un luchador que va armado con una pistola de rayos láser y el tío va con su máscara por una especie de arena y ve un ring de fondo y te vas desplazando hacia la derecha en un entorno 2D absolutamente clásico, ¿no? La historia es que vas con una pistola láser disparando a otros luchadores enmascarados que aparecen, que te disparan con pistolas láser. Ajá. En medio de la pantalla te aparece publicidad, como, oh, estamos aquí en medio de la arena, y te sale publicidad. A mí me salió de Direct Seguro. Es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la lucha libre y que no vale ni como juego de disparo. Madre mía. Armed Wrestling Lite y Direct Seguro. En fin, un combo inigualable, pero hay otra cosa peor. Es posiblemente lo peor que yo he encontrado. A ver, no puede ser peor todavía. Stick Pro Wrestling Lite. Y digo Lite y tiemblo de pensar que hay una versión de pago de esto. Tú imagínate, esto consiste en garabatos que luchan. Me lo he imaginado por lo de Stick. Sí. Pues los luchadores son como los típicos garabatos, los típicos doodles, pero peor dibujado que nunca. Yo estoy viendo que ahora mismo es que no lo tengo en el iPod Touch porque creo que lo borré después de probarlo. Pero bueno, aquí tú puedes elegir diferentes muñecos, cada uno generalmente son en blanco y negro, pero siempre llevan como unos pantalones de un color diferente. Hay algunos a lo mejor que tienen una cresta, que es básicamente una línea dibujada por encima de la cabeza en recta, y los gráficos son lo mínimo, ¿no? Pero esto en realidad está resuelto como garabatos que luchan. O sea, tú eliges ese muñeco y dices, venga, vamos a luchar. Y dice, empieza el combate y yo que me encuentro, un muñeco y otro. No hacen nada, ellos se quedan mirándose. Cada muñeco tiene 100 puntos de vida y esto consiste en luchar por turno. Entonces tú tienes una serie de acciones como bloquear, puñetazo, patada y candado. Y ir dándole y te dice, oh, has hecho un puñetazo, le has quitado 8 puntos de vida al otro muñeco. El otro muñeco te da una patada, te ha quitado 9 puntos de vida. Y al final ves que puedes ganar o perder. Y dices, ha ganado al iPod. Y en eso consiste el juego. Madre mía. Lo más espectacular es que haya una versión de pago de esto. Yo no me lo explico, no sé quién le podría interesar. Finalmente, como anécdota, decir que hay otra aplicación súper curiosa, que no sé si tengo ahora mismo en el iPod, creo que la borré también porque no me gustó mucho, pero básicamente consiste en que tú eres un luchador de estos típicos, un high flyer de alto vuelo, y el objetivo del juego es, estás como en una esquina de un ring, no es ni siquiera en un ring completo, ¿sabes? Estás en la esquina de un ring y también en la parte de abajo. Tú puedes coger una mesa, ponerla por allí cerca, pero allí no hay ni un rival ni hay nadie. Entonces tú te puedes poner en una esquina, en el borde del ring, en diferentes posiciones y te pueden lanzar haciendo diferentes movimientos. Creo que son 17 posibles. Por ejemplo, hace una media luna hacia atrás o hace un salto de la rana. Sí. La cosa es que no hay rival hacia el que tirarte. Tú haces los tienes que ir con tus muñecos desplazándolos, descubriendo qué combinación extraña tienes que hacer con los dedos para que el muñeco decida saltar de donde sea y caerse encima de una mesa él solo. Ajá. En eso consiste el juego. Oye, pues mira, al menos te echarás unas risas. Si tuviese alguna gracia, me lo plantearía, pero aquí digamos que la gracia es limitada. Esto me lo bajé gratis, debo decir. Y una putada más. Un juego que tiene muy buena pinta y muy buenas notas. Se llama Wrestling Manager. Es un juego de microgestión de una compañía que empieza siendo una pequeña compañía de estas de lucha en el patio trasero de la casa y tal, pero que vas contratando luchadores, que vas creciendo, vas ganando dinero, vas organizando eventos, tiene con una especie de plantilla de gente que puedes contratar, de otras organizaciones y demás, y puedes ir ampliando o ir contratando nuevas instalaciones y tal. Además, tiene una especie de DLCs, cuando ya ha crecido mucho tu compañía, DLC en plan, puedes ampliar la plantilla con luchadores de carácter main event, que van a traer a más gente. Incluso puedes acabar, si haces una compañía muy buena, organizando eventos de pago por visión, como WrestleMania. Interesante. Interesante, pero hay un problema. Esto es un juego de iOS, pero ¿sabes cuánto cuesta? Me estás asustando. Estamos hablando de juegos de móvil, ¿vale? Vale. Que es un precio que si fuese un juego de Nintendo DS, me lo compraría de cabeza. Y al que estoy seguro que le echaría ahora. Di un precio. A ver, me las has puesto así muy preocupante. ¿4 euros? 8 pavos. Venga. 8 pavos por un juego de móvil, que esa es la putada. Si no, me lo compraría de cabeza. Wrestling Manager, de hecho, a diario miro a ver si ha bajado de precio. a poder comprarlo. Pero bueno, eso, en eso consistía un poco lo de hoy, el pequeño repaso a aplicaciones relacionadas con WrestleMania. Vamos a celebrarlo con diversas tonterías gratuitas. ¿Qué te ha parecido la locura esta de WrestleMania? Pues muy bien, la verdad es que no la veo de normal, pero yo me acuerdo cuando la veía de pequeñito y vamos. Pero veo que sigue igual de emocionante que siempre. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, caballero, vamos a ir recogiendo las cosas, vamos a ir cogiendo las botellitas de cerveza y vamos a ir despidiéndonos. Sí. Bueno, ¿qué tal te lo has pasado hoy, señor Vinland? Pues genial, ya una vez que se han pasado los nervios, de maravilla. ¿Pero qué nervios? Como en casa. ¿Tenía algunos nervios o qué? Yo me acojono en cualquier situación. Pero si tú ya has participado en varias confesiones de un jugador Unplugged. Sí, pero esto es como cuando echas un polvo, siempre estás nerviosete. Nada, hay algo por dentro, hay ese cosquilleo por dentro. Hay un momento en el que hay que aprender a cerrar los ojos y relajarse y disfrutar. Y creo que aquí ha echado un buen polvo, así que... Hey. Sí, oye, me he quedado, vamos. Me alegro. Oye, precisamente hablando de confesiones de un jugador Unplugged, cuéntale a nuestro oyente, que todavía no lo sepan, en qué consiste esa aventura. Pues confesiones de un jugador Unplugged es para todos los que queremos comentar algo y cualquier cosa o cualquier tema que queramos tratar, pues nada, estamos todos invitados a participar cuando queramos y podamos. Es un podcast hecho por la comunidad de confesiones de un jugador en el que de vez en cuando aparecíamos los miembros del programa, pero que a la hora de la verdad actualmente ha sido herencia directa de los foreros de confesiones de un jugador. Con su estructura, además, cada día diferente, que van haciendo sus pequeños experimentos en determinadas cosas y cubriendo cosas que no cubrimos nosotros, como el mundo del cine. Yeah. Además, si me permites, ¿sí? Solo decir que el próximo Confesiones de un jugador Unplugged va a ser, vamos, cremeta de la buena. Parece muy prometedor. Esto se puede encontrar en iTunes y también en iVoox. Es simplemente poner confesiones de un jugador y os sale este programa que estáis escuchando, nuestro feed antiguo, donde podéis recuperar antiguos programas de esta casa y también donde podéis escuchar el podcast de nuestro oyente. Entonces, oye, el universo confesiones ahí, a dos clics de distancia. Si queréis además seguir profundizando dentro de este universo, nos podéis encontrar en Facebook. Simplemente buscador confesiones de un jugador. Ahí nos tenéis. ¿Qué más opciones tenemos, Vinland? En Twitter tenemos confesiones de 1J. Ajá. Y cómo no. Luego, cómo no. En ese foro maravilloso que es www.confesionesdeunjugador.es. También nos podéis encontrar, os recuerdo una vez más, la semana que viene en el Salón del Manga de Alicante, sábado 31. Tenemos una cita por la tarde, además en la sala de conferencia. Que wow. Yo estoy por ponerme traje, no sé. Ponte, tú te pongas lo que te pongas, vas a estar guapo. ¿Y si no me pongo nada? ¿Y si también? Las otakus ahí con la boca abierta. Y con otras cosas. Oh, yes. Póngame 20, como esa. Pero bueno... Xavi, ha sido un placer tenerte en el programa. El placer ha sido todo mío. Me lo he pasado muy bien y nada, remitiros la semana que viene más y esperemos que todavía mejor. Así que ahora os vamos a dejar con nuestro tema de despedida, Come Back to You, del grupo Silence is Sexy.